Señoras y señores, desde este momento y hasta las 3 de la tarde, nosotros y los medios. No es una ficción, aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3, total lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Gordillo, Ivana Casas y Gustavo Guya. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buena tardecita, buena madrugada, buena, vaya uno a saber en qué momento está usted escuchando este programa. Este programa que, como todo el mundo sabe, o no, se llama Nosotros y los Medios, que arranca a la 1 de la tarde y va hasta las 3. ¿Cómo le va? Buen día, buenas tardes, don Gustavo Bulla. Y acá estamos, muy bien, recibiendo visita del extranjero. Recibiendo visita del extranjero, sí. claramente un país mesopotámico, un país... Mediterráneo. Mediterráneo. Un país mediterráneo. Sí, que no nos ha traído precisamente. Yo normalmente... Muchas alegrías, normalmente lo vinculo con, debe ser una cuestión de porteño culiao, como dicen ellos, pero lo vinculo con lo peor, del Manco Paz para acá. Es más, en los viejos... Hay una disputa ahí con el Río. En los viejos congresos estudiantiles cantábamos... Me llama mucho la atención cómo se están haciendo un lado los porteños, como si hubieran... No, yo soy de Loma de Zamora. Si hubieran dado grandes hombres, como si no fueran los inventores de Mauricio Macri. No, Mauricio Macri es bonaerense, de Tandil, como todo el mundo sabe. No, lo inventaron ustedes. Y de la Rúa no me lo vas a... De la Rúa, Córdoba. También. Sí, pues, y Menéndez, Angeló. No, o sea, una cosa que... Oscar una cosa, una de la Sota. Estuve escuchando un stand-upero. De la Sota, para no ir más lejos. Estuve escuchando un stand-upero cordobés que hacía esa referencia. Sí. Dice, voy a Buenos Aires, me encuentro con un garca, ladrón, y de repente digo, me siento como en casa. Estamos con Emanuel Rodríguez. Sí. ¿Quién es Emanuel Rodríguez? Emanuel Rodríguez me parece que gorila no es por el seudónimo artístico. Porque resulta que el peronismo, que ha dado gente como Eva Perón, que ha contenido en su fila gente como Rodolfo Walsh, que ha logrado un 17 de octubre, que ha luchado en el cordobazo... Vamos a tirarle una buena a los cordobeses, como a Atilio López. Como a Atilio López, claro que sí. También ha dado, debe ser el único partido político que lo ha dado, por lo menos... identificado como tal, stand-uperos. Sí. O sea, monologuistas. No hay monologuistas del Partido Socialista, por ejemplo. Yo una vez fui a una convención... Un monologuista de Nuevo Encuentro. Del Partido Socialista Democrático. Ajá. No sabe, todavía me estoy riendo. Ah, ¿sí? ¿Era muy gracioso? Sí, muy gracioso. Si hay gente graciosa... A mí la que me causa mucha gracia es gente como Wiener y demás. Yo soy un peronista afiliado a Nuevo Encuentro, así que te voy peronista a decir... Peronista afiliado a Nuevo Encuentro, sí. ¿Qué? Cosas raras, que bueno, es Córdoba. Sí, en Córdoba, afiliarte al PJ en Córdoba es bravo. Es bravo, es como... Hacerle el juego a un partido que se llevó puesto a un gobierno, claro, peronista, ¿no? El gobierno de Ricardo Obregón Cano y Atilio López, vicegobernador. Ahí está, ahí nombraste otro compañero, claro, Obregón Cano. Un golpe policial a manos del comisario Navarro, el primer golpe policial, el golpe civil de la Argentina, que terminó siendo prólogo del golpe del 76. Y a partir de ahí el PJ en Córdoba es... Bueno, un nido de conservadores, golpistas. En el propio Navarrazo, que vos recordás, hay fotos del joven... José Manuel de la Sota. Sí, sin entretejido, sí, todavía. Creo que tenía pelo propio. Sí, pero... más que fotos hay testimonios de testigos, testimonios de testigos en sí, pero pues yo vi fotos... Con que dicen que de la Sota fue comando civil. Sí, yo vi fotos con motivo, tengo unos años más que vos... cuando fue nuestro fallido candidato a vicepresidente con Cafiero, ¿no? Claro. Algunos memoriosos exhumaron esos fantasmas. En fin, ¿cómo ven ustedes Nosotros y los Medios 255? Arranca livianito, con gente que no tiene posiciones tomadas sobre nada, como suele ocurrir en este programa. Un tipo que no solo tiene posición tomada sobre la provincialidad de este país, sino también sobre política. Es como mucho. Y encima se hace el gracioso. Vamos a ver, Le vamos a dar para que tenga. En este 255 programa. Es el número del programa. El 55, oiga, vea, mire. Los gallegos. Por eso lo sé yo, que no juego nunca a la quiniela. ¿Usted no juega nunca a la quiniela? No. ¿Por qué? Porque no tengo plata. No, porque no sueño. Ah, usted no sueña, porque no si sueño, soñara, no recuerdo. No. Hace mal. Si soñara, debería soñar con si fuera el hablando psicoanalista del patrón de la provincia del compañero. Claro, acá. Si yo fuera el psicoanalista, por ahí soñaría más o recordaría más. Soñar dice que soñamos siempre. ¿Qué número es el gallego? 55. 55, o sea, 55. Gallego de la Sota, 55. Mirá vos, ¿no? Otro número. Sí. Otro número que tiene que ver con el peronismo y con el Tal vez por eso le digan el gallego, ¿no? Quizá. Vaya, bueno, porque digo, de la Sota no sé si es especialmente. Sí, suena gallego. Pero si usted lo que hace es soñar con una profesión. Sí. ¿Usted quiere ser algo en la vida? Sí. ¿De verdad quiere ser algo en la vida? ¿Qué quiere ser? Cuando sea grande. Ah, cuando sea grande, bien. Si usted quiere ser algo en la vida y ese algo es músico, pues debe jugarle al 55 también. ¿El músico es el 55? El músico es el 55. El animalito de corral que corresponde al 55 es el elefante. Ah, ¿qué tipo grande de corral? ¿Qué tipo de corral? Sí, claro. ¿Qué tipo de corral? Otra que caballo. Corralón. Corralón, claro, el corralito y el corralón. Sí, el corralón de desnudo, decía Jorge Luis. Y sí, es una mina que se llama Matilde. Matilde Menéndez. No necesario. Matilde, por Matilde. Arrancamos este 255 de Nosotros y lo Medio. Y lo Medio en este 13 de mayo de 2017. ¿Hay alguna festividad el 13 de mayo, oiga? Festividad, no sé. Bueno, sí, de acá le mando un saludo a uno de los más grandes jugadores que me ha tocado ver con la franja dorada surcándole el pecho. Alberto José el Beto Marzico, hoy cumple, está cumpliendo años. Vecino del barrio de Barraca, lo veo a veces con la bolsita haciendo la compra, y un gran jugador, el Beto Mágico, como se le ha llamado. Pero acá me dice que cumple año otra gente, un tal... pero eso no jugaban al fútbol. Steveland Morris Hardway. Ese no jugaba al fútbol. ¿Qué hacía? No voy a hacer chiste. Iba a hacer chiste, pero no voy a hacer chiste. Steveland Morris Hardaway, o algo así, póngale. Es un músico underground. Es un músico underground, tan underground que se ve poco. Está oscuro. A usted va a hacer chiste. No, estoy hablando de Stevie Wonder, se lo conoce mayormente, a quien nacía un día como hoy de 1950. 20 años después, 67 pirulos. No es tan grande, yo pensé que era más grande. Mire usted. 67 años para Stevie Wonder. No recuerdo ningún tema de Stevie Wonder. Ahora le voy a pasar uno. Está bien. Ahora le voy a pasar uno. No, tiene. Medio pop, pero bueno, buen músico. Para apretar señoritas servía en una época. Sí. 1970, digo, cuando uno estaba en condiciones de apretar y las señoritas permitían semejante cosa. A esta altura ya no, ni Stevie Wonder nos salva. 1970, un día como hoy, se estrena la película Let It Be. Dice acá. ¿Leti B? ¿Cuál es Leti B? Dice a la madre de uno que dijo que había recuperado la visión. Que se llamaba Leticia. Claro. Leti B. Cambiaron la mamá a ver los colores por Leti B. Let it be. O sea, déjalo ser. O sea, vaya uno a saber cuál sería la correcta traducción de esta película de los Pickles. Que en las, mire la palabra que voy a usar, en las postrimerías de los cuatro de Liverpool, porque ya estaban Ya estaban recontra separados. Tenemos informantes clave que nos van. No, es el último disco desde el 68, el último disco real entre ellos. Después en 2012 fallece Donald Duck Dunn. Estamos muy norteamericanizados. Donald el Pato. Ingleses, Donald Duck Dunn. Dan, bajista estadounidense de la banda de Blue Brothers. Blue Brothers, qué grande. Emanuel, ¿viste de Blue Brothers? No. ¿No la viste nunca? No. Velas, las dos películas. Bien. de culto extraordinaria. La primera con Belushi y la segunda... John Belushi. Sí, y la segunda con... El Cazafantasma que... Ah, no, con John Goodman. Con Goodman, con Pedro Picapiedra, más reciente, el Colorado. Basta de chamullo pseudo-efemérico, digamos que esto se llama Nosotros y los Medios. No dije mi nombre, es Gustavo Gordillo. Ivana Casas no está en el día de hoy porque está afectada. Se quedó en el apellido. Afectada a otras movidas allá por los Almirante Brownes. Estamos, como decíamos, con Emanuel Rodríguez, más conocido en las tablas como Peroncho. Después vamos a ver bien de qué se trata su historia. Podemos verlo ahora. ¿Usted qué dice, Ulla? Cuando usted quiera. ¿Cuando yo quiera? Sí, acá Peroncho ahora, está un poco inquieto, Peroncho. Porque aparte de Peroncho, es tallarín. Mire usted. Entonces está inquieto el hombre. Entonces le vamos a decir a Nacho, hay un audio intitulado Track Presentación Peroncho. ¿Lo ve ahí? Mándelo nomás. Triple cero como la harina. Que lo mande, caramba. Un aplauso al compañero Emanuel Ro. Vieron que en el estándar tradicional el estandapero intenta hacer humor a partir de observaciones sobre la vida cotidiana. Esto es igual. Observaciones sobre la vida cotidiana, pero atravesadas por la política. Por ejemplo, ¿por qué en la Argentina la marihuana es ilegal y Jorge Larrata es legal? Si vos ponés de un lado un porro, de otro lado Jorge Larrata, ¿cuál de los dos distorsiona más la realidad? Se compraron un banco, los primos de Macri se compraron un banco, nosotros nos hacían quilombo porque Cristina se compraba una cartera en Roma y estos se compraron un banco. Un banco que tiene dos sucursales, Buenos Aires. Dicen diferente, se llena la plaza para despedir a Cristina, se llenó de militantes. Ponen la plaza a la mitad para bienvenir a Mauricio, se llenó de gente. Epa, ¿qué pasó? Van los colectivos para despedir a Cristina y van los ñoquis pagados con nuestros impuestos. Van los colectivos para bienvenir a Mauricio. Mirá la gente de las provincias cómo se acerca a la capital. No, si yo también iba. Y esa es la discusión que tenía con mi vecino. Tuve un vecino ultra anticay cordobés, valga la redundancia, que cada vez que me veía venir de una marcha con mi remera de militancia, le decía, anda, que te fuiste a la plaza. Sí, le digo, fui a la plaza y la llenamos. Sí, que la llenaron. Si yo vi en La Nata que había como 80 colectivos en la Plaza de Mayo, fueron todos en colectivo. Le digo, maestro, estamos en Córdoba, la marcha es en Buenos Aires. Es una marcha, no es una promesa. ¿Qué crees que vayas caminando? Tengo que ir en colectivo. O sea, nada. Pero vos vas porque te regalan choripán, vas por el choripán gratis. La última vez le dije, ¿sabes que yo dejo todo, pierdo un día de laburo, pierdo un día de ver a mi familia, me subo un colectivo que no tiene aire acondicionado y viajo 780 kilómetros con 40 monos que van cantando, vengo, van cantando. Todo porque me llega un mensaje de texto que dice: vení, Emanuel, que hay choripán gratis en Plaza de Mayo. Me voy corriendo de mi casa. Mi hijo sale y me dice: no, papá, quédate a jugar conmigo. No, boludo, están regalando choripán en Plaza de Mayo. ¿Por qué me voy a quedar acá? Y lo peor es que hago el viaje, 780 kilómetros, llego descompuesto del calor, del hambre, de la sed. Necesito reconfigurar mi cuerpo de nuevo, reconstituirme físicamente. Y yo soy cordobés, necesito un choripán, lo necesito. Me bajo caminando como The Walking Dead, como los zombies. ¡Dame un choripán! Me acerco al carro del choripán, me lo dan, me cobran 35 pesos. ¿Qué pasa? Ay, ¿qué? Bueno, estábamos escuchando un claro ejemplo del humor escandinavo. Sí. A mí me parece un exagerado un tipo que se viene hasta Plaza de Mayo, 800 kilómetros, para comerse un choripán. No, yo creo que... A mí me gusta el choripán. No sé si hay 800 kilómetros. No sé si hay otro motivo para hacer 800 kilómetros. Eso y una mina, digamos. Después, ¿por qué razón te vas a subir un bondi? En una época, una mina sí. Igual que un cordobés a 800 kilómetros para comer un choripán en Buenos Aires, no cierra. No, no. No, vale. Tienen choripán allá, creo. Sí, ¿no? tenemos. Aparte lo hacen mucho mejor, por favor. Ah, bueno, ya empezamos. Y ahora viene y se enfriamos la botella de Novi en el arroyito, sí, y todo agilado. Trata de tomar un Fernet acá en Buenos Aires. Todo agilado. Bueno, lo que estábamos escuchando recién era Peroncho, que está con nosotros, Emanuel Rodríguez. ¿Acá no se puede tomar Fernet? No, acá salvo que te cruces con un barman que haya pasado alguna temporada en Córdoba y que haya aprendido cómo se prepara. Es increíble que no sepan preparar un Fernet con coca, que es lo más fácil del mundo para preparar, pero es muy difícil. Yo te iba a decir, no parece una fórmula muy no, compleja. No. A ver, no es que está, no es una alquimia. No. Tenés que poner hielo, Fernet y coca. Pero va primero el hielo, después el Fernet y después la coca. Acá te ponen la coca primero, el hielo después, no, el Fernet. Después de decir, no, maestro, eso un infeliz. No se hace así. La coca después para hacer la espumita. Exactamente, pero acá te ponen la coca. Y primero que no tienen ningún respeto por el Fernet, porque ponen la coca de un botellón de 3 litros, claro, que se queda sin gas. Después, claro, el primer vaso se queda sin gas. Eso no tiene magia, no tiene magia. ¿Entendés? Como botar Insaurralde, ¿entendés? O sea, no va, no podés. Si, ¿cómo va a convocar al ánimo, a la felicidad? Felicidad con una coca sin gas para un Fernet. Mata el Fernet. Y bueno, y acá lo preparan con coca sin gas. Lo preparan mal. No le ponen. No si, saben la si le mandan la cero, por ejemplo. Yo soy de los. Soy en ese sentido me considero un progresista, porque tolero la coca cero en el Fernet. Porque, bueno, ha ingresado a la socialdemocracia. Porque le quita, estás por la diversidad le sexual. Le quita dulzor. Entonces, hay quienes. Quienes disfrutamos del amargo del Fernet, claro, por ahí podemos aceptar de muy buena gana una coca sin gas. Lo que no aceptamos son variantes y totalmente inadmisibles como una Pepsi. O sea, si vos preparas Fernet con Pepsi, ahí hay algo que no entendiste para nada. Y políticamente incluso, ¿no? Sí, o sea, sí, políticamente sí, sí, es un error. Digamos, podemos tratar de generar frentes amplios para ganarle a la derecha, todo lo que quieras, pero Fernet con Pepsi no. Bueno, una clase de y la proporción consumo, si me permite, ¿no? Porque ese es donde 30-70, como la proporción. No, la proporción es 40-60. Digo, yo pregunto porque a mí no me gusta directamente. Soy ajeno a ese. Bien, sí. Bueno, la verdad que lo siento mucho, porque usted se está perdiendo de un gran placer en la vida, que es disfrutar un Fernet. La proporción hay tantos otros. Es 40-60. El problema es medir ese 40. Pero por eso, 40-60 es muy finito para darte cuenta que. Es fino. Claro. Es finito. Y bueno. Bueno, uno va educando el ojo. Y acá no lo sabes, porque vos decís. Preparan un Fernet, inmediatamente te identifican la tonada y creen que como sos cordobés va a tomar una especie de 90-10. Claro. Entonces te preparan, claro, 90 de Fernet y de un poquito de coca sin gas. Decir, no, maestro, esto es un remedio. O sea, dame una cucharada de Novalgina y lo disfruto más. Y es así, pero bueno, en los pequeños detalles dicen que está el Señor. Así que. ¿Qué Señor? Dios. ¿Dios? Dios está en los pequeños detalles. No dijo nada. Así obvio. Que eso no es 41 ni 39, 40%. No, 40%, claro. 40%. Y es como el famoso chiste, ¿no? Es por acá, por hacer una competencia con el con nuestro invitado. El famoso chiste del tipo que arregla la caldera, que no la podían arreglar, no la podían arreglar. Viene uno y le pega tres martillazos y dice, ¿cuánto es? 10 lucas. 10 lucas por tres martillazos. Dice, pero ¿sabes el tiempo que me llevó a aprender dónde lo tenía que pegar? Claro. Ahí reside el conocimiento. Estamos en Nosotros y los Medios. Sí, señor, no se ha equivocado. Sí, señora, no se ha confundido. El chiste fue peroncho, ¿eh? No, porque si no, no le va a ir nadie a los shows. No me haga cargo. Con una publicidad. No me haga cargo de esa pesada herencia, por favor. Estamos con Emanuel Rodríguez, más conocido como Peroncho, uno de los, como decíamos, integrantes de esa nueva estrella del Movimiento Nacional y Popular, que son los stand-uperos. Después sí. Le vamos a preguntar qué onda hay con eso. Sí. Está en marcha el sindicato de stand-upero peronista, si hay líneas internas. Permítame discutirle la idea de nueva, porque a ver, porque somos todos hijos de Discépolo, digamos, somos todos hijos de Mordiquito, ¿no? Sí, hay ahí una tradición muy rica y de un compromiso político. Está bien, pero asombroso. Digo, tampoco podemos hablar de una tradición cuando fue el debut y despedida, o sea, es Discépolo sí. Y no hay más. No hay más, es cierto. Sí, lamentablemente, pero también es como no hay más, pero tampoco hace falta mucho más, porque Discépolo es casi todo. Sí. O sea, Discépolo haciendo humor es casi todo lo que está bien. Son herederos, digamos, no en el sentido de la propuesta política en este caso, pero sí del rubro del famoso monologuista del teatro de revista. Lo que pasa es que normalmente eran muy gorilas. No, bueno, Pepe Arias. Uno de los más grandes fue Pepe Arias, sí. Que hacía sus monólogos contra Perón. Era muy gorila. O el propio Verdaguer, más sin ser político, pero más al estilo de lo que los norteamericanos, sí. O los mexicanos, mejor dicho, llaman comediante. Yo no sé cómo lo llaman los norteamericanos. Claro, pero sacando Mordisquito, no hay otros ejemplos y... Probablemente Tato Bores, aunque yo... En otro. El caso de Tato Bores, yo lo considero... ¿Estamos hablando de gorilas o de el compañero? Mejor humorista antipolítico de la Argentina. No lo considero un humorista político. Es un excelente humorista, por supuesto, nadie lo duda. Pero sobre todo su producción de los 80 en adelante es una producción de humor antipolítico, es generar una concepción absolutamente negativa de la participación política. No vamos a discutir, pero hay una parte de los 80 donde no es así, que es cuando los libretos se los hacía Santiago Varela, un compañero. O sea, absolutamente de acuerdo, ¿eh? No. Absolutamente. Pero antes estaba con Camarota, Hombre de Miami, en general los libretos de Tato eran... digamos de lo gorila para la derecha, pero sí con un ingenio particular. Pero decía, salvo sí, y a la nata donde lo ponemos. ¿Eh? Y a la nata donde lo ponemos. Lo tiene ahí. pásemelo que ya, en el inodoro grande de Tato. Pásemelo que ya se me va a ocurrir. De la parte de tradición de humor político yo lo ubicaría dentro de ese inodoro grande que tenía Tato. Flotando dice usted. No creo que flote, pero como decíamos por ahí este programa que trata de narrar. Este programa se formó un día que llovía. que arrastra las aventuras y trata de narrar las calamidades que ocurren en la nación a partir de hace un año y medio, más o menos. Antes también las narrábamos desde hace 5 años, pero eran solamente parte de la oposición. En fin, digo que sería un programa de humor maravilloso, no este programa, sino este gobierno, si no fuera que afecta a tanta gente. Claro. Así que lo vamos a invitar a Emanuel y a todos ustedes que están del otro lado, queridos y queridas oyentes, que nos siguen fielmente desde hace 65 siglos. A escuchar un poquito de la realidad de lo que pasó esta semana, sí. ¿Le parece? Sí, semana que estuvo... muy ceñida a lo que fue una otra impresionante movilización popular, o movilizaciones diríamos, muy grande la de la Ciudad de Buenos Aires. Recién Emanuel me decía, yo había leído algo, que la de Córdoba fue histórica, hablaba de 120.000 personas, sí. Y en muchos puntos del país fue lo mismo, con lo cual no está mal hablar de millones de argentinos movilizados por todo el país, y que tuvo que ver con el rechazo a este intento de impunidad para los genocidas, ¿no? Sí, como todo el mundo sabe, la corte pues ya lo había hecho desde la semana pasada, ya lo sabíamos, sí. Ya habíamos hablado de esto, pero bueno, ahora están las repercusiones de ese infausto 2x1 que intentaron imponer. Les contamos que si quieren comunicarse con nosotros tienen el Facebook Nos encuentran como Nosotros y los Medios, como Nos los Medios, como Nosotros, puntos suspensivos, y los Medios, en Facebook. Encuéntrenos allí, que ahí está toda la info. Pero también se pueden comunicar por Twitter, que es arroba nilmedios, NYL medios, nilmedios, arroba nilmedios. Y también tenemos un blog donde tal vez usted esté escuchando este programa, y si no, le avisamos que puede hacerlo, que es nilmedios, siempre NYL medios, .blogspot.com. Más medios de comunicación, tenemos más maneras de comunicarse, pero ahora vamos a escuchar qué pasó en la semana. Sí, estos son delicias de la televisión argentina. A ver, a ver. Yo tengo, usted tiene, todos tenemos un televisor. Allí gritan, se acogotan y se matan todos los cowboys. A Darío Grandinetti también nos interesa dar la opinión de Darío, a ver si podemos. Sí, pero claro, pero por supuesto. Bueno, esto es posible porque al otro día de asumir este presidente ya se empezó a hablar nuevamente de la teoría de los dos demonios, del curro de los derechos humanos, la reconciliación. Y en ese marco, bueno, cualquiera siente que puede seguir en esa línea, y a pesar de que ahora hayan retrocedido, una vez que vieron la reacción del pueblo, detrás de todo esto está el Ejecutivo, sin ninguna duda. Una jornada movilizante, sin lugar a dudas. Sí, bueno, yo decía el otro día y lo repito, con los gobiernos neoliberales uno tiene que estar todo el tiempo en movilización permanente, porque todos los días una te enterás, te acostás con un castañazo y te despertás con otro. Es muy feo todo lo que está pasando, es muy feo. No, al contrario. Lo molesto por aquí, muy bueno. Puede ser un segundito, estamos en vivo para 24. Muy bueno. A ver, Eduardo, estamos con Grandinetti. Sí. Por favor, Grandinetti, estamos en el piso A24, está Eduardo Feynman. Le transmito tu pregunta, Eduardo, la primera. Sí, cómo no, con todo gusto. Con ese señor no tengo ningún interés de hablar. Gracias. Perdón, ¿eh? No es con vos. No, está bien. Con ese señor no tengo ningún interés de hablar. Con ese señor no tengo ningún interés de hablar. Con todo gusto. Bueno, se va. Con este señor no tiene ningún interés de hablar. No. Perfecto. No hay ningún problema. Ningún problema. Qué feo que no se pueda charlar, ¿eh? Es una cosa. Qué feo que no se pueda charlar, es una cosa. A ver, Eduardo, ahí te está escuchando, sí. Nilar. Señora Garré, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me gustaría saber qué sintió, dónde estaba usted y qué sintió cuando se enteró del fallo. No habla bueno, con Feynman. Bueno, se retira. Es bastante lógico, ¿no? Sí. Que una guerrillera montonera como la señora Garré no hable conmigo. La verdad que para mí es un honor. Que no hable conmigo, para mí es un honor. Pero bueno, déjalo pasar. Así son tan fascistas. Que no. Eso es una cosa. Qué bárbaro. Impresentable. Me alegra que la señora. Yo igualmente le iba a tratar con mucho respeto. Cosa que este tipo de gente no tiene. Pero bueno, me hubiera gustado igualmente saber su historia montonera. Me hubiera encantado saber. Porque cuenta la historia que era de armas llevar la señora Garré. Yo igualmente le iba a tratar con mucho respeto. Señor Montonero Dualde, renuncie. Montonero Michetti, Montonero del Narváez, Montonero colombiano del Narváez, renuncie, váyanse, renuncien como el Montonero de la Rúa. ¿Por qué se demoró tanto Macri en salir a condenar la ley del 2x1? Tarde, ¿no, Turco? Los dos miembros de la corte, nuevo designado por Macri. Hayton, que se quiere quedar también con Macri. Como dice un amigo mío, también blanco y jarra leche. ¿Entendés? La familia militar lo considera a Macri del palo, de ellos. Lo consideran como que está mucho más cerca de ellos de otra cuestión. La familia militar, en un 99,9%, apoya enfáticamente a Mauricio Macri. Pará. La familia militar apoya a Macri y es parte gravitante del sostén duro de Macri. Tiene que ver con la familia. familia militar, que le aportó fiscales, le hizo campaña, van el primero de abril a las manifestaciones. El núcleo duro tiene que ver con la familia militar. Pero vos no lo estás ayudando con esto, Macri. No, yo no ayudo a nadie. Yo tal vez quedo mal con pero, todo el mundo. Turco, querido, si le gritan, desde que llegó le gritan Macri basura, vos sos la dictadura. Acá, y decimos acá, al aire... Eso es una infamia grave y una injuria. Lo que sí es que aquel que en su momento defendió la dictadura, aquel heredero, hoy no tiene otra alternativa que votar a Macri. Tiene un poquito de silencio atrás. Y estaba esperanzado, si vos querés, en lo que podía hacer Macri en esta temática. O sea, los militares están con Macri. Todos. Pero le estás tirando tierra encima, Macri, si le decís esto, Turco. Pero le estás tirando tierra encima, Macri, si le decís esto, Turco. La familia militar está toda a favor de Macri. Te voy a decir más. Los presos de lesa también lo votaron a Macri. Los presos de lesa también lo votaron a Macri. No quería decirlo políticamente, pero Macri lo quiso meter por la ventana, después lo votaron, y que digan todos los senadores que votaron a estos dos jueces de la Corte Suprema. Totalmente. Porque yo cuando venía para acá me acordaba que soy un ciudadano normal, de que los habían querido meter por decreto. Y después, bueno, obviamente le dio para atrás, fue lo primero Macri que hizo Macri, después puso la marcha Marcos. Atrás. No, vos estás en Cambiemos, ni lo sabía, y cuando empezaste a discutir con él y le dijiste que estaba al lado de los trabajadores, hasta me da vergüenza, como cuando el señor habla de terrorismo de Estado y casi que lo está apoyando, una locura. Me dan ganas de parar a mí, pero bueno, no importa. Ver, no tiene nada. No, digo, ya no, lo sé, pero digo, lástima. Tiene razón, Pino, lo habían metido a dedo estos dos. Pero dieron marcha atrás. Fue el pueblo y que fui yo ahí también. A revolver los pañuelos blancos al pedo, Marcos. Que por ahí hice 500 kilómetros, pero por lo menos estuvimos. No, pero te lo y que no nos pase por arriba. Está muy bien, yo ahí porque hice después quieren poner de que un violador es lo mismo que un genocida. Déjense de joder, ya lo sé. Pero déjense de joder. Entonces tienen que estar adentro hasta el día que se muera. Y que se pudran, y que los huesitos se pudran, y después hacer ahí un pozo y taparlos ahí. Yo quiero decirte, estuvo malo del decreto, pero que se haya dado marcha atrás, porque haya habido un pueblo que no haya estado... Y que arreglaron por ahí, los metieron igual. Pero no, y estos no dos tipos son los que todo, votan para no que estos genocidas queden en la cara. Con la inmensa mayoría del Senado, Marco. Váyanse todos, entonces, menos los que no votaron. Váyanse todos, entonces, menos los que no votaron. A las 15, a las 18 y a las 22, los seres civilizados, prendemos la tele. Seguimos en Nosotros y los Medios. Tengo muy alta la cortina, tal vez, ahí está. ¿Tiene alta la cortina, le entra el sol en los ojos? Cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueño. Estamos hasta las 3 de la tarde, estábamos escuchando recién, en este Nosotros y los Medios 255, a un pequeño compilado de lo ocurrido en los medios de comunicación, particularmente en la tele, sí. En esta semanita, a raíz de aquel pretencioso 2x1 que pretendieron aplicar los cortesanos ingresados por la finestra macrista, y que a alguna gente le pareció no demasiado bien y salió a la calle a protestar, 4 o 5 que, sí. que salieron a hacer un poco de lío, el bautizado como 10M, ¿no? Sí. El jueves pasado. Sí, el miércoles. Miércoles 10 de mayo. Bueno, ¿y a vos qué te parece, Manuel? Bueno, primero hay que pensar en la matemática bastante original de esto de que 2x1 sea igual a 20 millones de personas marchando en las calles. Es la primera vez que da una cuenta así. No cierran los números. No cierran los números. Después que era un happy hour de mierda. Realmente lo que proponían estos tipos de 2x1, un happy hour de mierda que por supuesto que nadie lo iba a querer. Después sale la multitud a marchar. Emocionante, ¿no? En Córdoba también 120.000 personas en todos lados, todos marchando, gritando, patria sí, colonia no. Bueno, nosotros íbamos cantando eso, por supuesto. Los radicales sí. Iban cantando patria, sí, si nos pagan colonia, no hay problema. Los del PTS iban cantando patria y colonia, son lo mismo, nos vamos a casa. Y los del Libre del Sur que iban cantando patria, sí, pero si los kirchneristas nos siguen tratando mal, colonia. está claro. Después, otra cosa que me gustaría decir en relación a lo que acabamos de escuchar es, por favor, quiero una bandera que diga Di Palma conducción. Sí, totalmente. Porque además, cierra por todos lados. Es un gran conductor. Es lo que necesitamos ahora. Un fenómeno, Marquito. aclaremos que el último que hablaba con aparte indignado y con todo el sentido común del mundo era Marquitos Di Palma, digo, porque aparte, no estaba presentado en el audio. Es un gran conductor y no se come ninguna curva. Es que es así, digamos, tenemos un humorista en la mesa y todos nos... Es que nosotros nos llamamos, nos hacemos llamar Gustavo, pero nos llamamos Selig, nos mimetizamos con el entrevistado. Claro, sí. Entonces viene un tipo serio y somos serios. Cuando viene un humorista, nos hacemos lo vivo. Un día lo vamos a traer a Vine y nos pegamos un corchazo todo. Y después lo de Feynman a mí me llama la atención, porque estos tipos son increíbles, porque, a ver, te meten en cana, te torturan en la cana, te desprecian, te estigmatizan, avalan que te despidan, que te quedes sin laburo, quieren que te quedes en la calle, que te cague de hambre... Después, ah, qué bárbaro, no se puede hablar con ellos. Son fachistas. Ah, son fachas, no se puede. No, a ver. Se puede creer que es maleducado. Y en la boca de Feynman, los adjetivos fachista e impresentable es casi un número de comedia. Sí, ¿sabes? Es solo comparable con el audio que escuchamos, creo que fue el último programa de Macri, diciéndole: les voy a explicar lo que claro, es el trabajo sí. a los, sí, sí. los trabajadores del Momo Venegas. No, son increíbles. Y después, lo otro que escuchamos ahí al turco. Así es con Fantino. A mí me llama mucho la atención el estilo de entrevistar de Fantino, porque a todos sus entrevistados en algún momento les dice: para, salvo que el entrevistado sea un gremialista, que ahí dice: no pares. No pares, por favor, no pares, porque le estás haciendo mal a Mauricio. Claro. Para, vos estás diciendo que para. Ese termo tiene agua caliente. Sí. Para, no me jodas. No. A ver, ¿se pueden callar un cachito? Y lo último que me gustaría decir es, en relación a este intento del gobierno de despegarse del 2x1, porque dicen Fantino que se demoró un montón en salir a condenarlo, pero el gobierno queriendo despegarse del fallo de la Corte 2x1, para mí es como Fantino queriendo despegarse de los huevos de Macri. A ver, hay un hilito de baba que los delata. El hilito de baba que va de Fantino a los huevos de Macri es una metáfora perfecta del hilito de baba que va de Macri al fallo de la Corte Y ambos hilitos son incriminatorios. Sí, ambos hilitos aparte arman una esvástica, claramente. Dibujan una esvástica con esto. En fin, quien está hablando con nosotros, quien está compartiendo este programa, es Emanuel Rodríguez, que... Y lo bueno que no tuvimos que hacer lo que uno hace normalmente cuando se encuentra con alguien que tiene algún talento artístico. Pagar. No le dijimos, decís, contate un chiste, nada, y el tipo mete. Así que... No, yo creo que lo que no hicimos efectivamente, que uno debe hacer normalmente, es garparle, ¿no? Para que despliegue su... No puedo venir a la gorra como en mi show. Pero a la gorra, bueno, vamos a la gorra. En la gorra se gana y se pierde. Por cierto, si me permite, ya que está, ahora me cobro. Dale. Esta noche tenemos show de Peroncho en Ituzaingó. ¿Ituzaingó qué lejos? No me olvides bar. Anoche estuvimos acá en Capital. No me olvides bar, ¿quién es? No me olvides bar. Mira. Eso queda en Mariano Acosta 168, ahí a una cuadra y media de la estación. Así que está muy, muy al alcance, a las 21 horas. En Ituzaingó estás del lado Peroncho de Ituzaingó. Sí, porque del otro lado es Parque Leluar. Mirá vos. Que a pesar de que vive el indio, es un poco más exclusivo. Ahí vamos a estar. A las 18 en el mismo bar habla Daniel Goyán. El ex ministro de Salud. Exactamente, el ex ministro de Salud, y así que supongo que se quedará un poco de gente ahí y vamos ¿Pero a qué tipo de qué tipo a la gorra. ¿Qué entonces, tipo de bar es ese? Ituzaingó, en el oeste. Es un bar de choriplaneros. Es un bar compañero. Porque hablan de política. ¿Compañero? Bar compañero. Ah, compañero. Claro, porque se ahogan en el alcohol, entonces necesitan. Nosotros y los medios se llama esto. Estamos con Emanuel Rodríguez. ¿Y anoche dónde estuviste? Peroncho. Anoche en San Telmo, Los Chisperos. Ah, que de Gabriela Cerruti, ¿no? Así es. Ahí venía. Lindo lugar, sí. Muy lindo lugar, muy lindo lugar. ¿A dónde vamos, Ulla? Diga usted. ¿A dónde vamos? Y yo iría a otro tema, a otro audio. ¿A otro audio? Sí. Vamos entonces a continuar con este recorrido por distintas consecuencias ¿Cómo porno se llama? Me estoy viendo. No, en este caso son antecedentes, señor. No, hay de todo. ¿Hay de todo? ¿Como en botica? Bueno, pero en general, digamos, ¿qué pasó? Bueno, es lo que decía, tratando de despegarse el gobierno de este 2x1 y decir que no tiene nada que ver. Nosotros empezamos a buscar y descubrimos que había algunos antecedentes. Sí, haciendo un poco de memoria y sin ir muy lejos, porque cuanto más lejos vas, peor. Pero digo, solamente volviendo a la campaña electoral y a los primeros pasos de este gobierno titubeante en algunos aspectos, aparecen indicios que arman, aparece la primer pata, la segunda pata, la cuarta pata, la cola, es un perro. Entonces, ahí lo tenemos a Macri diciendo, hablando de guerra sucia, diciendo que no sabe si la lista es de 30.000 o la que está en el muro. Nunca nadie le repreguntó qué se refiere con el muro. ¿Lo va a comentar todo el audio o lo pasamos? ¿Usted qué dice? Lo voy a comentar. Yo soy como... Yo como la... No quiero aparecer como misógino, pero hay algunas señoritas, a mí me toca conocer a una, que cuando te cuenta una película es más largo el relato que la película. A eso se llama escasez de poder de síntesis. ¿Y qué es lo que me está quejando en este momento? Así que vamos al audio. Bueno, dejamos los problemas de bulla con las mujeres y vamos a escuchar lo que ocurre en esta semana. Desaparecidos, que digan dónde están los desaparecidos. Usted dijo que no tiene sentido discutir la cifra de desaparecidos durante la dictadura, 9.000, 30.000. ¿No le parece que es importante dimensionar? Es importante saber bien qué es lo que pasó y darle el derecho a que los familiares sepan definitivamente después de esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia. Claudio Abruz, secretario de Derechos Humanos de la Nación. Te hacemos escuchar un poquito la entrevista de Cela. ¿Cómo no? Tenemos un gobierno de ladrones, y es así porque está probado lo del correo y todo lo que se está descubriendo. De incompetentes porque no saben, están aprendiendo. Y además de mala gente, porque eso es de maldad absoluta. Bueno, Claudia, la parte en que te queríamos pasar en realidad no era la parte que Cela estaba hablando sobre el gobierno, sino exactamente. Me parece una gravedad mayúscula estos dichos, pero bueno, son los dichos de ella. Nunca voy a compartir y creo que lo voy a rechazar absolutamente. Este es un gobierno de ladrones, de incompetentes y mala gente. Me parece, Claudio, que este enojo viene porque directamente es el gobierno, incluso el presidente Macri ha hablado del curro de los derechos humanos. Sí, pero me parece que eso es una extrapolación y es un análisis que no corresponde. Mira, porque esa frase fue dicha hace 2 años ya y esto se ha dicho en este momento en relación a esta. Cuando la señora Cela de Carlotto tiene mucha vinculación con el gobierno y en mucha ayuda y colaboración que este gobierno, esta administración le está brindando a ella y a su organización. No hay... ¿Cómo? Cuando la señora Cela de Carlotto tiene mucha vinculación con el gobierno y en mucha ayuda y colaboración que este gobierno, esta administración le está brindando y en mucha ayuda y colaboración que este gobierno, esta administración le está brindando a ella y a su organización ya en particular. Y con el gobierno y el Estado sería... Gravitante del sostén duro de Macri tiene que ver con la familia militar que le aportó fiscales, le hizo campaña, van el 1 de abril a las manifestaciones. El núcleo duro tiene que ver con la familia militar. Pero vos no lo estás ayudando con esto, Macri. No, yo no ayudo a nadie. Pero vos no lo estás ayudando con esto, Macri. No tengo ningún inconveniente en decirlo. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. No tengo ningún inconveniente en decirlo. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener subsidios. Si algún error cometió la dictadura militar enorme. Si algún error cometió la dictadura militar. Si algún error cometió la dictadura militar. Fue no hacer un proceso legal. Es una de las voces que plantean entre la reivindicación del terrorismo de Estado, la necesidad de juzgar a la guerrilla, el apoyo al 2x1. Pero lo voy a corregir. Por favor. No apoyo al terrorismo de Estado. Sí quiero que la ley se ajuste a derecho, que se cumpla con la Constitución Nacional y con la ley como corresponde. Se sigue atando. ¡Me voy a encargar cerrado, muy abierto. Hay muchísima gente, alguna gente kirchnerista, otra gente muy antikirchnerista, pero todos dijeron, no queremos que salgan. No queremos que salgan antes de cumplir la condena. ¿A usted no le hace repensar algo esto? No, eso no me hace repensar absolutamente nada. ¿Quién lo dice? Los políticos que tienen intereses, y lo dicen algunos medios de comunicación que no quieren contar la otra parte de la historia, que están encasillados y que quieren quedar bien con el poder de turno. ¿Y usted dice que el poder de turno? ¿Usted dice que el poder de turno? Tengo relación con Centurión y no lo quiero dejar pasar. Me hace enorme ruido, digamos, que hoy en día, después de todo lo que costó la recuperación de la democracia, ¿cree que fue parte de un plan genocida? No, yo no lo creo. ¿Te dura? No, y de un plan genocida. El gobierno de facto un plan de un plan sistemático. No, no lo creo. No lo creo. Ah, bueno, pero la justicia dijo que sí, entonces tampoco creen lo que dijo. No, bueno, digamos bien los dictámenes de la justicia. Son bastante más complejos que eso. Pero hablan de un plan sistemático. Sí. Algunas sentencias sí, otras sentencias no, y la mayoría y están sin sentencia. Y las que sí. Plan sistemático, todos son adjetivos. Objetivamente, la realidad es otra. Pero si usted no cree que la dictadura fue parte, digamos, de un plan sistemático de desaparición de personas, estamos hablando dos lenguajes completamente opuestos. Yo no creo que haya sido un plan para hacer desaparecer a la persona. Fue un torpísimo golpe de Estado tomando el poder y lidiando contra un enemigo que no sabían cómo manejarlo. La desaparición, evitemos el número para entrar en una polémica que me parece pornográfica. El número no es pornográfico. El número es pornográfico en la medida en cómo lo desarrollemos. Porque 8.000 personas muertas, desde el punto de vista social, es espantoso. Ahora, desde el punto de vista histórico, no es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 mentiras. Cuando usted lo enseña en términos históricos y lo expresa en términos históricos, no es lo mismo. Ojo con esto, porque es un relato. Repetir consignas es un relato. Las nubes, pero acá estamos. Siempre un placer visitar Mendoza, las provincias más lindas que tenemos. Arrancamos en la Agencia Espacial Europea que ustedes tienen en Malargüe. Es una de las tres antenas de ese tipo que hay en el mundo y que próximamente van a enviar una sonda a Mercurio y a Júpiter. Así que todas cosas muy impresionantes. Y después quiero aprovechar a felicitar al Congreso de la Nación por la celeridad con que comenzó a resolver el tema del vacío legal que había dejado esta desafortunada ley del 2x1. Escucho muchos dirigentes que han tenido roles protagónicos en los últimos años, en el Congreso, en el Ejecutivo, de los distintos gobiernos que nos antecedieron y que no hicieron nada cuando esta ley se aprobó, liderada por Zaffaroni. Espero que esto marque una coherencia de que definitivamente estamos todos en contra de cualquier herramienta que facilite que la gente que comete algún delito no se haga cargo de los delitos que cometió. Y pasan cosas lindas en los medios de comunicación argentinos, en el gobierno nacional. No las pudimos encontrar, pero pasan cosas lindas, te juro. Sí, yo la verdad que le estuve escuchando audio las 24 horas y a la noche también, como dijo uno una vez, y no encontré cosas lindas. Pero deben pasar, digo. Espero encontrarme algo lindo el domingo cuando vuelvo a Debrance en 805 y encontrarnos con algo lindo, alguna repetición de gol y todo eso. Pero... ¿Y Emanuel qué dice de todo esto? A mí, en relación a estos intentos de discutir los 30.000 que tiene el gobierno, a mí me llama la atención porque ellos siempre, cuando recurren a esto, dicen, traigan los DNI de los... Sí, claro. Dicen, traigan los DNI para que demostren que son 30.000. Porque son burócratas hasta para ser hijos de puta. Digo, ¿cómo es? O sea, te matan la familia, te violan a tu vieja, te hacen de todo, pero para que ellos reconozcan que te hicieron todo eso, vos le tenés que llevar una fotocopia actualizada del DNI, porque... Declaración jurado de ganancia, todo. Son una locura. Después lo otro también, que esta obsesión por compensar que tiene el PRO, porque ellos son la extrema derecha, pero siempre quieren ponerse como que están al medio. Como que no son el extremo, sino que están al medio. Entonces, claro, no es que te suben todo. No, es cierto, a ver, te suben el gas, te suben la luz, te sube el agua, pero te bajan los desaparecidos. Claro. Pero compensan. Te bajan la condena de los represores también, claro, digamos. Van compensando. Hay cosas que suben y cosas que bajan. Le sacan hay algunos sectores que le sacan la retención. Es increíble. Sobre el fallo, la resolución esto de tres jueces que votaron el 2x1. Mm-hmm. Es 3-2 la votación. Sí. Que no tuvieron en cuenta que la ley ya había prescrito antes de que el condenado fuera juzgado y que había sido una ley posterior a cuando el condenado cometió los delitos. Mm-hmm. O sea que se cagaron en las instituciones, en la ley. Y vos pensalo, ¿no? Porque el fallo del 2x1, ganaron por poco, para beneficio de muy pocos, cagándose en todas las instituciones, y a los pocos días ya tenían a toda la gente en la calle diciéndole que no. Cualquier parecido con la elección presidencial, que Parece que son del mismo club, por alguna razón. Sigue la misma escuela. Aparte, sale el gobierno. Primero salieron a defenderlo porque Abruch primero dijo que estaba de acuerdo porque se ajustaba derecho. Se ajustaba derecho. Dice, otro ajuste que nos rompe el orto. Basta. Paren con el ajuste. Después salieron a decir que estaba bien porque era aplicar la ley a todos por igual. Y en realidad, el 2x1, este beneficio del 2x1, solo era aplicable a los genocidas, porque era solo aplicable a gente que haya cometido delitos. Claro, que no prescribe. Antes de 2001. Solo aplicable a gente que haya cometido delitos que no cesan en su comisión. Es por esa razón que los agarra No, creo que eso era uno de los argumentos por los cuales ahora se vetó esto. Pero ellos decían que era aplicable a gente que haya cometido delitos antes de 2001, que es cuando prescribió la ley. Antes de 2001 y que no tengan condena. O que hayan sido condenados de pibes. Todas las personas que cometieron delitos antes de 2001 o ya cumplieron su condena, ya pasó el tiempo, o el delito prescribió, o son Domingo Felipe Cavallo. Sí, claro. Justicia no lo va a tocar nunca. Y vos fíjate que esta ley, el fallo de la ley 24.390, del 2x1, los jueces quisieron aplicar una ley que rigió del 94 al 2001. Para un condenado en 2011 por un delito cometido en 1976. Uh-huh. ¿No? O sea, la 24.390 es la DeLorean de las leyes, como viajera del tiempo. Y está clarísimo que nos gobierna Biff Tannen, el millonario idiota de Volver al Futuro. Eso me parece que eso queda clarísimo. Y lo otro que quería decir al respecto, la ley del 2x1 se hizo en los 90 para compensar las demoras en los juicios. ¿No? Claro. ¿Quién demora los juicios? La justicia. O sea, sí. La justicia le demora los juicios a los represores y después le baja la pena por haberle demorado los juicios. Es un servicio al cliente. Pero, claro. O sea, es un servicio al cliente, por favor. Pero es como la rueda de la información. Ellos venden carne, Clarín vende carne podrida, lo levanta el país y entonces Clarín toma el país y dice, mire lo que dicen afuera. Y si hay que reforzar un poquito, te hacen la encuesta y te la publican. Claro. Exactamente. Por suerte no liberaron a ninguno. Quisieron liberar a tipos como el Tigre Acosta, como Echecolás, como Luciano Benjamín Menéndez. Y no vamos a seguir nombrando gente porque no queremos que Silvia Fernández Barrio tenga un orgasmo a esta hora del sábado. Sí, que puede resultar inconveniente. Ahora, lo del 2x1, porque a la pasadita Macri, en una versión polite, dice... Muchos que gobernaron y ocuparon en gobierno, ya está hablando del kirchnerismo toda claridad. Sí, pero y no, por no. Si a alguien le queda alguna duda, dice comandados por Zaffaroni. Zaffaroni, que es como la esencia del mal. No, pero aparte es un discurso bien armado en ese sentido, porque como recién lo mencionaba el querido Peroncho, la ley del 2x1 rige entre el 94 y el 2001. Imposible adjudicarle al kirchnerismo, nada que ver con esa ley, digamos. Pero es una. Es una operación muy hija de puta. ¿Por qué? La figura del 2x1 es del Pacto San José de Costa Rica, la Carta Interamericana de Derechos Humanos, que incorporó precisamente la Constitución Nacional reformada del 94, que es una basofia, pero es una de las cosas buenas que incorporó los pactos internacionales y demás. ¿Y cuál era? Justamente evitar el traje a medida, porque ¿quiénes son los que se la pasan con prisión preventiva, sin condena y en cárcel? Ojalá fueran comunes las cárceles, como pedimos a los milicos. No son ni comunes las cárceles donde van. Los pobres. Sí, obviamente. En Estados Unidos son los negros y los latinos, en la Argentina son los cabecitas negras, los que no tienen ni abogado que le metan recursos y demás. Entonces, ¿el 2x1 qué es? Es un recurso para garantizar el derecho a la defensa que nos da a todos por igual, supuestamente, claro, la Constitución Nacional. Y es que y de alguna manera un apriete a los jueces, muchachos, claro, las pilas. Si el tipo está en cana, demostrá que tiene que quedar en cana y condenalo. Y si no, largalo, pero no lo podés tener, ¿viste? Claro. Bueno, pero es como una secuela de entran por una puerta y salen por la otra, ¿no? Esta idea. Pero como son tan hijos de puta, encima la usan para crímenes que no prescriben. No, el paquete está completo. Y no estaría completo si no mencionáramos al secretario de Derechos Humanos de la Nación. Claro. A ver, no el jefe de inteligencia, el ministro del Interior. Lo que opinará el secretario de Tortura, ¿no? Claro. Si el secretario de Derechos Humanos opina así, el de Tortura y Verdugo. Si el secretario de Derechos Humanos extorsiona y aprieta a Estela de Carlotto por radio al aire, no quiero pensar lo que hará, digamos, el ministro de guerra. Claro, no, mejor no. Yo no quiero pensar lo que van a hacer las autoridades de esta radio, que son un tipo jodido, si nosotros no vamos inmediatamente a una tanda. Yo ¿usted creo dice que... inmediatamente a una tanda? Sí, o podemos pasar primero por un temita musical para un aterrizaje. Para distender, lo tenemos un rato más, don Peroncho. Sí, ahora sí, que sí, conseguimos el partido. Yo le diría a... No use el potencial, dígale de una vez. No, yo soy como eso que te dice, ¿te puedo pedir la hora? Pídala, no pregunte. Yo iría por los Blue Brother, de los tres que hoy hablamos de FEMA. ¿Blue Brother? Sí, bueno. Sí, el tercero de los temas que teníamos ahí en la carpetita. ¿Vamos? Bueno, a vamos. Ver, a ver y, si y a traba, nos vamos a la tanda y volvemos. Esto y de nosotros y los medios, hasta las 3 de la tarde estamos aquí en FM Boedo. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would especially like to welcome all the representatives of Illinois law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We certainly hope you all enjoy the show. And remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there are still some things that make us all the same. You, me, them, everybody. Sugar to kiss, sugar to kiss. I need you, you, you. I need you, you, you. I need you, you, you. In the morning, when my soul's on fire. Sometimes I feel a little sad inside. When the baby mistreats me, I'm never mad at you. De cada año. Última entrega de esta tanda, terminamos con radio, al programa Nosotros y los Medios, Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo, Ivana Casas. Un excelente programa que ha luchado por esclarecer el tema de los medios con gente que sabe y además lo hace como hacen los compañeros del Campo Nacional y Popular, divirtiéndose, discutiendo y con gran lucidez. Bueno, buenas noches, gracias. Estamos

por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla, Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. A la una de la tarde. Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. La tarde, 7 minutos en toda la República Argentina, incluso en Córdoba. Incluso en Córdoba, donde van 5 minutos del primer tiempo, Talleres 0, Belgrano 0. No sabe. Siempre quise decir esto. No sabe cuánto estaba esperando esa noticia. Siempre quise decir esto. No se ría de los equipos, no cometa ese error. Yo estoy reencontrándome hay con. Hay mucha gente que está interesada. Yo me estoy reencontrando con. Por supuesto mi... que sí. Hablaba a así como personal. Me ves. Así como me ves, yo me recorrí todas las canchas del ascenso cuando era estudiante de periodismo deportivo en la mítica revista Solo Fútbol. Afuera están lastrando, esto es un escándalo. Sí, yo no sé, lo único que falta es que pasen señoritas desprovistas. Atilio López era hincha de Talleres. Atilio López, hincha de Talleres, de hecho, Obregón. Encontró su final trágico en un partido de Talleres aquí en Buenos Aires. Vino a Buenos Aires a ver un partido de Talleres y a la salida. 152 disparos fulminaron a Tilo López. ¿Y Obregón de qué era? No recuerdo Obregón Cano, no sé. Bueno, usted sabe que yo estuve el día. Bueno, no, es un mal recuerdo, no lo veo. Bueno, pasamos a la final de Talleres Independiente. Yo estuve acá en la cancha Independiente. Sí. Fui como una especie de hincha neutral, con idea de que con el corazoncito de que gane Talleres. Es que jugaba muy lindo Talleres. Jugaba muy bien, por eso fui. Y Independiente también, los dos jugaban muy bien. Sí, bueno, en Independiente estaba Bochini. De hecho, nos termina ganando Bochini solo, porque había 8 Bochini también. Bochini no también. Nos ganaron, ¿eh? Fue un empate. Fue un empate. Y valía más el gol de visita. Y quedó con el tema de que haya sido con 8, quedó como una gesta heroica. Sí, ahí nos quedó también el apodo de gallina. Bueno, esto no es fútbol en el recuerdo, momento, quiero avisarle a la audiencia. Pero mirá vos. Y encima el ídolo, ¿no? Suárez. Bueno, les comentamos a la audiencia que no están mirando un partido de televisión mientras escuchan que acaba de hacer un gol Belgrano. ¿No? Sí. Así es. Para no alegría de Manuel Rodríguez, a quien conocen como Peroncho y que está compartiendo la mesa con nosotros. Pero lo bueno que vamos a aprovechar. Tienen 83 para revertir. Vamos a aprovechar la alegría inconmensurable que lo debe embargar en este momento para preguntarle. La revolución de la alegría. Para preguntarle cómo fue que arrancó en esto del stand-up. Yo empecé, lo primero que hice en relación al humor era una revista de humor en la escuela secundaria. En La Rioja, iba a La Rioja, hacía una revista de humor. Después me fui a estudiar a Córdoba, a Letras, y para sobrevivir también empecé a hacer una revista de humor, llamada La Piedra del Zapato, en Córdoba. Una revista que llegó a tener cierta repercusión. Anduvo muy bien. Humor gráfico. Humor escrito. No gráfico. Textos. No sé dibujar. Textos. ¿Y no invocaste a nadie que te hiciera dibujitos? No era mi idea. También era como una especie de autoproyecto. Una especie de esas cosas de autoedición, fotocopia. Sí, no, sí, sí. No había mucha gente involucrada en el proyecto. Y salía. Y aparte un ejercicio de muchísima libertad porque no trabajaba con nadie más. Sin condicionamiento. Bueno, y debido a esa experiencia, cuando en 2009 un grupo de comediantes, de actores, quiere hacer un ciclo de stand-up en Córdoba, en Buenos Aires ya era un género bastante establecido, pero en Córdoba todavía no, y me invitan como invitado especial a que vaya a la primera función de ese ciclo, llamada De Parado Estándar. ¿Vos ahí no habías hecho nunca nada que se pareciera a eso? No, había escrito obras de teatro. ¿Y te gustaba como espectador el stand-up o ni me bola? Me gustaba, pero como espectador de televisión, digamos. Claro. Stand-upero. Sí, yo siempre me pregunto. Siempre me pregunto. ¿Viste que en Canal 9 de acá de Capital había? No, eso no es stand-up. Hora de Reír no es stand-up. Bueno, no, pero digo más allá de eso. Yo lo que me preguntaba, viendo la sucesión, digo, ¿yo seré capaz de bancarme todo un espectáculo de esto? O... No como hacedor, como espectador siquiera. No, como espectador, como espectador. Yo no puedo hacer reír a nadie. Está todo bien. Bien, cada uno hace lo que quiere, pero si me preguntan a mí, Hora de Reír es al estándar lo que el PRO es a la política argentina. Una buena definición. Me parece una cosa. ¿Por qué? ¿Cuál sería el JT? Primero que es una selección de comediantes bastante sesgada, muy sesgada. De hecho, cuando le invitaron a Gustavo Berger, que es un compañerazo, que hace un rubio peronista, le censuraron las partes del show. O sea, qué copado. Eso es sí. De marca, sí. A partir de ahí yo dije, no, esto es una cagada, porque digamos, no se puede hacer humor con condicionamientos. Una de las reglas básicas para hacer humor es tener libertad. Digamos, sí. Sin libertad es muy difícil. Y sobre todo en este tipo de humor monologado y demás, exacto, es la incorrección lo que jugar al límite. Exactamente. Y pasarlo también. Exactamente. Y luego también, para mí es como hay una. Por acumulación de lugares comunes y le termina haciendo mal al oficio, porque hay mucha gente que cree que el stand-up es eso, ¿no? Claro. Tarado, yo hasta hace un minuto. Un tarado que va y cuenta que se le enredan los cordones de los zapatos y es todo un drama existencial, o una chica que tiene problemas con el secador de pelo. ¿Me entendés? Y van como fijando, además, que son ejercicios que son contrarios a lo que debería ser un comediante que tiene cierto respeto por el humor. El humor sirve para romper estándares, no para fijarnos, no para que fijes tu misoginia, tu machismo, lo que te molestan las costumbres de las mujeres y de las suegras. No me jodas, eso no. Bueno, por eso te digo que para mí está bien. Quizá fui demasiado duro al decir que eso no es stand-up. Sí, es stand-up, pero es stand-up de derecha. Es un humor que fija estándares sociales, que fija cosas que ya están encajonadas, sí, en algún momento... se ríe de las suegras, de las mujeres, de las compañías, de ponerte en pareja. A ver, esto de hacer humor sobre las parejas viviéndolo como un sufrimiento. Macho, separate, no me hagas comer a mí una hora de tu frustración con tu mujer. Separate, hijo. Más barato. Pero, y más barato para mí. Y más sano para el resto. ¿Cómo es que yo te estoy pagando para que vos me cuentes lo mal que te llevas con tu esposa? Separate y hacerle un favor a tu mujer, no la ves este monólogo de... Bueno, hoy lo mencionaba yo la pasada, hace 60 años y casi más lo hacía Juan Verdaguer. Eso que en el contexto de su época quizás no sonaba tan reaccionario, o sí, hoy suena muy reaccionario. Sí, me parece que son... Sí, de cualquier manera, podríamos decir, sin ser demasiados aproximados a la burrada absoluta, que esta moda o este nacimiento del stand-up tiene su origen en la popularidad de Seinfeld. Bueno, en Estados Unidos. Estados Unidos es viejo, sí, ya es sabemos. Viejo, pero... Es viejo. De hecho, para mí el comediante que más me ha hecho reír como stand-upero es Woody Allen. O sea, un stand-upero increíble, increíble. O sea, sus monólogos de stand-up son sumamente creativos. Después, sí, se empieza a popularizar mucho Seinfeld. Y hay toda una tradición norteamericana de comediantes muy rupturistas que... Lenny, ¿no? Uf, sí, a ver, Louis C.K., después tenés Bill Hicks, tipos de muchísima calidad. personalmente a mí los que más me gustan son los que se meten en política, bueno, como en Bill Maher, que tiene un programa en HBO que por ahí se transmite, un tipo que no solo se mete en política sino que hace también humor partidario, asume su posición como humor político desde un lugar de la política, que es en lo que yo más creo. A mí me parece que siempre que haces humor político lo haces desde un lugar. Oh. El asunto es, ¿lo haces explícito o la jugás de objetivo y cagás a tu público? Sí, te doblo la apuesta en todo caso. Cada vez que vos te parás frente a más de dos personas, lo haces desde una posición política, hables de lo que hables. Sí. Aunque el tema de tu disertación sea la sexualidad de los cangrejos, estás en un lugar político. Si no lo explicitas, estás choreando. Claro, exacto. Y de hecho, también es una observación que yo les haría. Mucha gente me dice, no, a mí no me gusta que te metas en política. O sea, que hacer humor, ese no sirve porque se mete en política. A ver, muchos comediantes lo dicen. Si vos como comediante haces una elección de tu material y vas a elegir hablar de lo que te molesta, las bombachas de tu mujer colgadas en la canilla de la ducha, de los pelos de vello púbico en el jabón y de la frenada de tu propio hogar con el inodoro, esa elección de material es totalmente político. No, por supuesto, de hecho, un poco, claro, sí, totalmente. El hecho de no poner la política es una decisión política. Es una decisión política. Claro. Sí. Si vos preferís reírte de eso y no hablar de otras cosas que pasen, tu decisión es política. Al igual que vos. Pero por eso te decía lo de Seinfeld, porque digamos, una característica del. Un tipo genial, un ingenio realmente importante como Jerry Seinfeld, era su. Creí que hablaba de Riquelme. Entronización de la nada, de la nada política, de la del perdedor exitoso, digamos. Sí, de juguemos a ser perdedores, no juguemos a nada, nunca. No. Porque esto era Seinfeld todo el tiempo. Sí, sí, sí. Ahí hay algo, pero que también tiene que ver con. Que también tiene que ver con el momento político de los Estados Unidos de los 90, ¿no? Esta Bill Clinton, la despolitización, que acá en los 90 también se vivió, esta idea de desideologización de todo, de todo discurso. Sí, el fin de la historia. Exactamente, ¿no? El fin de la ideología, Fukuyama, toda esa historia. A mí me parece que es hijo de esa época el humor de Seinfeld. A mí me encanta también, es un tipo que enseñó a hacer humor. Su show era muy divertido, digo, pero hacer humor, el trasfondo de allí iba siempre para el mismo lado. Sí, sí, pero una capacidad de observación sobre las situaciones cotidianas. Ahora, en tu elección, no sé si lo hiciste desde el principio o en qué momento pasaste a llamarte Peroncho artísticamente. Yo empecé haciendo humor político con un show que se llamaba The Peronist Stand Up for the Peronist People. Me hacía gracia porque esta mezcla de decir en inglés, pero sí. Ahorita, bueno. Pero era muy largo. Sí, demasiado sí, largo, demasiado claro. Largo. Y entonces. ¿Qué vas a ver? Manuel Rodríguez. Pero me gustaba porque era más el nombre del show y que la gente también me referenciara más como Manuel Rodríguez que con el nombre del show. Ahora la gente me dice el nombre de mi show. Claro. Creen que yo me llamo Peroncho, o sea, como, y en realidad es el nombre del show. Ah, es el nombre del show. No, nosotros estábamos conocidos que era tu seudónimo, ¿no? No es un seudónimo. Yo no hago un personaje que se llame Peroncho. Ah, correcto. Ni cuento una historia desde alguien que diga yo soy Peroncho. El show se llama Es que Perón. Todos los días uno puede mostrar que es un estúpido en ciertos momentos de la vida, digamos. El show se llama Peroncho por esta tradición que tenemos los peronistas de usar a nuestro favor la estigmatización del oligarca, el desprecio de la clase aristocrática, que nos hace sentir orgullosos, porque si a mí un oligarca me desprecia, me pongo orgulloso, porque digo, no soy como vos. Pero le pasa lo mismo a los negros de los Estados Unidos. Entre ellos se dicen nega sin ningún problema. Con procesos quizás más largos de tiempo. Sí, bueno, claro. Y que nosotros también... a mí me parece que hay un momento en donde nosotros aprendemos que es Eva Perón. Digamos, Eva Perón cuando adopta lo de cabecitas negras para decir mis cabecitas negras. Sí, descamisado. Mis descamisados. Y nosotros asumimos nos asumimos descamisados, cabecita negra, choripaneros, choriplaneros, cucarachas, lo que me digas, sí, lo soy, porque eso sí, me marca la diferencia con vos, digamos, vos estás saqueando el país, yo no, esa es la diferencia, vos saqué el país, me decís choripanero, orgullosamente andaré por la vida diciendo que soy choripanero, cabecita negra y lo que digo. Eva Perón para mí, para los peronistas, me parece que marcó ese camino de asumirnos a tomar lo que la aristocracia dice de nosotros para decirlo con orgullo. Pero es que piense lo que piense la señora que estaba muy en contra de los cuca y que estaba esperando que dejaran de hacer cadena nacional, los interregnos de Néstor y Cristina y de Juan Domingo Perón suman apenas una gotita en el océano de gobiernos que ha tenido la Argentina, con lo cual y después, cada vez que tuvimos el gobierno, después fuimos perseguidos, digamos, sí, inevitablemente. Sí. Vos podés militar en cualquier partido. Si entras a militar en el peronismo, tenés una seguridad. En algún momento vas a ser perseguido. Sí. Digamos, si entras en el socialismo popular, probablemente no. Si, pero digo, a lo que me refiero es, digo, los perseguidos son los que suelen tomar para sí los apotegmas y las anatemas, en realidad, del poder, para identificarse como tales. Por eso nosotros somos la rabia, nosotros somos los grasitas, somos los cabecitas negras. El aluvión zoológico, todo eso. Todavía se sigue levantando aquella inexistente consigna que difundió el gorilismo. Sí, cuando se pone en fino, alpargatas sí, libro no. Cuando se pone en fino y no por eso menos ignorantes, nos dicen populistas sin tener la más puta idea de lo que es el populismo y demás. Claro. Pero los tipos logran armar esas etiquetas que los eximen de mayor comentario. Ahora, lo que te quería decir, por este malentendido, pero vos sos peroncho. Está el rubio peronista que lo acabas de... Sí. Está Vicky, la montonerísima. Montonerísima, sí. Y supongo que debe haber más. Así como hay una corriente medio, Telma y Nancy, con Max de Lupi, con Telma y Nancy. Claro, Telma y Nancy. Max de Lupi es un grosso también, tremendo humorista. Y escuchábamos hoy a Capusotto, que no hace stand-up, pero sí hace humor político, y vaya que humor político. El cadete de Navarro. Es decir, que está haciendo stand-up también, ¿no? O algo por así. Sí, stand-up, sí, le está haciendo muy bien. Pero digo, lo que hay ahí sería como una contracorriente a esta que vos denominabas como de derecha, la que conocimos a través de Canal 9 y que quedó como... Sí, absolutamente, también porque eso es una idea, es una concepción mucho más crítica de la profesión, de qué utilidad puede tener la profesión. También hay comediantes del PRO, digamos, Jorge Lanata iniciaba todos sus programas con un monólogo de stand-up, guionado por Marcelo Birmacher y por Diego Scott es un comediante de stand-up también. Pasa que ellos siempre como que se esconden. ¿Entendés? Claro, pero eso te iba a decir, no levantando la bandera Se esconden bastante. El Mago Sin Diente quizás sea el comediante que más levanta la bandera del PRO, y de hecho es, digamos, como figura intelectual, es claramente el faro intelectual de ellos. La persona sería nuestro Horacio González, ¿no? Es la vanguardia de eso. Es la vanguardia intelectual, digamos, el tipo que piensa detrás de todo eso, claramente el Mago Sin Diente. Ninguno de los otros puede. ¿Quién ve? Miguel del Cel, ¿vale? Pero bueno, a mí me mató cuando Macri fue a Santa Fe a decir que Miguel del Cel era la persona más preparada de todo Santa Fe. ¿Cómo puede decir? O sea, no podés mentir. Bueno, del Cel no es ni siquiera la persona más preparada de todo Midachi. Pero, no me jodas. Pero aclaró para qué. Bueno, Daddy sin haberse largado al stand-up, aunque en sus últimos espectáculos creo que lo hacía, él era el que hacía una suerte de stand-up dentro de Midachi y tiene algunos monólogos políticos y demás, ¿no? Sí, yo no lo escuché haciendo política en el espectáculo. Yo el espectáculo de Daddy que vi no hace política, es un humor más costumbrista, pero sí él asume su defensa del proyecto, es un compañerazo, por supuesto. Pero en el espectáculo que está haciendo sí defiende, no hace política, no habla de política, pero se asume en el espectáculo y en su narración como peronista y la señora. Porque el último espectáculo que hacía, ahora van a volver con Midache, pero el último espectáculo que hacía era cuasi autobiográfico, ¿no? Sí, sí. Y su relación con el viejo peronista, y contándole, bueno, él siempre la cuenta eso de que estuvo en el... cuando llevaron los restos del general Perón ahí a la Quinta de San Vicente, en el medio de todo ese despelote que se armó, y que él dice todo el tiempo referencia con mi viejo, seguramente hubiera estado orgulloso que me hayan dejado agarrar una manija del ataúd. Son formas, claro, por ahí no ortodoxas del stand-up. Sí. ¿Y a vos no te hace ruido llamarlo stand-up? No me hace ruido porque la tradición del monólogo en la Argentina me parece bastante más perversa. Machota. Machota. Una pertenencia bastante más complicada. Y, un monologuista, y no sé, Tato Bores era monologuista, sí, sí. Y yo no me identifico con su escuela política. Sí, salvo excepciones. Pepe Arias, Verdaguer, Pinti. Claro. Excelente monologuista, tremendo, talentosísimo. Pero yo no me identifico con él, no me siento representado en lo que quiera hacer. El stand-up tiene esa ventaja de que en Argentina no, casi que no tiene tradición, uh-huh. Digamos, empezó temprano, pues ya tiene, hay gente. Y también hay una ventaja acá, Yo no me identifico con lo que hacen los comediantes de Hora de Reír, con el stand-up habitual del Paseo de la Plaza, los tipos que hacen el show de cinco stand-uperos y que dicen todo lo mismo. No me identifico, pero considero que puedo hacer algo, no sé si mejor, pero bueno, sí, lo voy a decir así. Considero que puedo hacer algo mejor que ellos, claramente. Dígalo. Considero que puedo hacer algo. Ahora, yo no considero que pueda hacer algo mejor que Pinti, ni a palos. Claro. Ni a palos. Y no me identifico con su tradición, entonces no me sirve ponerme como monologuista, no porque hay una, y hay, nadie puede negar la capacidad técnica de Tato, de Pinti, son monstruos. Bueno, Pinti de alguna manera sirve más ubicarnos dentro del estándar, porque es donde más, donde podríamos destacarnos más con nuestras herramientas mucho más rudimentarias. Preguntaste en algún momento esto, que la pavada esta que nos preguntábamos nosotros acerca de por qué los standuperos tienen una identidad política, y esa identidad política es peronista. Digo, cuando se asumen como tales, ¿por qué del peronismo salen estas cosas? Digo, porque no hay standuperos del Partido Socialista. No es que no pertenezcan, sino que no hagan publicidad de esto, a esto me refiero, digamos. Sí, a ver, en Córdoba yo conozco un stand-upero que se presenta como humorista trosco, por ejemplo. Tienen humor. Él se presenta como. Van a terminar siendo humanos, Pero no sé, no, la verdad es que no lo sé. Supongo que. Yo cuando me presento como humorista peronista también. Asumo con mucho orgullo esa identidad, con mucho orgullo. Me pueden tirar por la cabeza como te tiran todo el tiempo el menemismo, López Rega, sí, Isabel, sí. Te pueden tirar de la sota ya también. Pueden tirar, sí, en Córdoba es complicado, está claro, en Córdoba está claro que lo que hace de la sota no es peronismo, y de hecho llegó al gobierno como parte de, como gracias a la democracia cristiana, no gracias al peronismo. Te pueden tirar encima con todo eso, pero yo asumo con mucho orgullo mi identidad, sabiendo que me pongo como parte de una fuerza que produjo las transformaciones sociales más profundas del país, que en el mundo es identificada como una fuerza social de muchísima transformación, con mucha capacidad de transformación, la única fuerza política que logró darle dignidad a los trabajadores, la única fuerza política que logró transformaciones reales, ¿no? Transformaciones reales. Yo ahora tengo un flyer para difundir el show, que es una parodia de Juego de Tronos, de Game of Thrones. Yo me pongo, es como si Cristina fuera Khaleesi y la reina de los dragones, y yo ese chabón que es medio súbdito de ella, que está que está siempre como una especie de devoto, y está como de rodillas entregándole un gato muerto a Cristina en el flyer, ¿no? Claro. Y hace poco un militante del Partido Obrero, ¿viste? Está. A mí me encantan esas cosas que no tienen nada de lo que su nombre dice. Viene un militante del Partido Obrero y me pone: qué loco que haya algunos que militan de rodillas frente a un caudillo y otros que militamos de pie, que es la única manera en que se produzcan transformaciones sociales. Me pone eso el tipo. Entonces yo le digo: ¿Te pone eso dónde? En el Facebook. Entonces yo le respondo: te felicito por luchar de pie. Haceme una lista, por favor, de las transformaciones sociales que ustedes hayan logrado. Decime ¿Cuál transformación social debemos a tu dignísima lucha en pie? Que el aguinaldo, las vacaciones, poner en blanco a la empleada doméstica, el voto femenino, ¿qué debemos a tu...? Entonces, yo asumo con mucho orgullo mi identidad peronista. Sé que... Y me parece que eso nos pasa a todos los comediantes que asumimos nuestra identidad peronista. Tenemos una tradición de victorias sociales que nos permite decir, sí, somos esto, claramente somos esto. Podemos, y además sabemos que dejamos afuera un montón de público, un montón, la mitad de la Argentina no iría a ver nuestro show, uh-huh. La mitad de la Argentina, pero sabemos que la otra mitad va a cambiar la Argentina. Cambia la Argentina, uh-huh. Hace historia. Mucha gente me dice, che, dejás afuera mucho público. Yo no quiero hablar para ellos. Yo quiero hablar para los compañeros, para los tipos que están transformando la Argentina, para los que bancan el proyecto. Yo quiero hablar para los tipos que saben que son capaces de dejar la vida por el otro. Los otros tipos que no me interesa hacerlos reír. Yo no quiero poner alegre al gorila. No quiero poner alegre al tipo que se va a Chile a comprar una computadora porque se cree vivo, porque compra una computadora más barata, en lugar del tipo que la compra acá porque sabe que es más cara, pero sabe que ayuda a que la industria nacional se mantenga. Yo quiero seguir hablando para este, porque sé que ese tipo no solo va a mi espectáculo, todos los días trabaja para que yo viva en un país más digno. Entonces yo quiero ese público, no me interesa trabajar para el otro. Y gol de taller en ese momento. Fue tan lindo lo que dijiste. Fue tan lindo lo que dijiste que este programa te premia con un gol de taller. Escúchame, ya estamos más tranquilos, 1-1. Si no me equivoco, lo hizo Comar. Ah, no, Rescalda. No te puedo creer, Rescalda. Ni primer gol que hace en su vida. Bueno, ¿viste? Y ya se acaba de ganar un lugar en la historia grande de talleres, ¿no? Tenés que venir más seguido. Escuchame, digo, más allá de eso, que está bueno lo que decís, lo del orgullo, identificarte, sí. Y demás. Me parece que es una... Tengo la intuición, habría que pensarlo bien, ¿no? Pero también habla de el movimiento peronista como fenómeno histórico, ¿no? Ya contemporáneo, de que rebasa largamente la esfera de lo político, de lo que podríamos denominar lo político, ¿no? Y que es buena parte del misterio de su perdurabilidad. Hoy hablábamos con Gustavo por teléfono. ¿Qué es lo que hace que Capusotto juegue, se cague de risa del peronismo y nosotros no nos enojemos y que lo entendamos, que seamos capaces de reírnos de eso? ¿Qué, no? ¿Vos te imaginás un radical riéndose de que sí, siempre nunca terminamos un gobierno? No, yo no me lo imagino. Tal vez un Nito Artaza es capaz de hacer algo. Tiene muy... Digo que sea capaz. Para ellos la política es como una profesión. Sí, entonces, sí. La política es una cosa y él se gana los porotos y bien ganado y muchos como actor de revista. Ningún otro partido en la Argentina tiene como doctrina que el objetivo es la felicidad del pueblo. Ningún otro partido tiene. Nosotros tenemos como doctrina, digamos, nuestro objetivo es la felicidad del pueblo. Si nuestro objetivo es la felicidad del pueblo, bueno, hay ciertas cosas que entran, que entran por naturaleza en esa doctrina. Tenés, además, no todas las fuerzas políticas de la Argentina tienen un teórico, un tipo que te baja una línea como Arturo Jaureche. Claro. Pues tener a Arturo Jaureche en tus filas también permite que los trabajadores de la alegría... Si un tipo viene y te dice nuestro deber es luchar alegremente por la patria, si un tipo viene y te dice nada grande se construye con tristeza, bueno, los trabajadores de la alegría tenemos claramente un lugar natural ahí en esa doctrina y en ese movimiento. Entonces, bueno, son múltiples. Es medio afano, ¿no? Tener a Jaureche. Antes nombraste a Mordisquito como inspirador. Sí, claro. El sábado pasado, si te cae un Escalabrini Ortiz o un Hernández Arregui. Y el sábado pasado, que hablamos de tango y peronismo con un compañero Gustavo Valeria, hablamos de Manzi, hablamos de Cátulo Castillo. Y es como choreo. Y como humorista, y también como... A ver, a mí... Yo me dedico al stand-up porque es una manera de vivir de la escritura, para mí. A mí lo que más me gusta hacer es escribir. Por ende, lo otro que más me gusta hacer es leer. Como bueno, uno de los más grandes humoristas ha sido peronista. Le doy el pie porque supongo que va a hablar de eso. Leopoldo Marechal. Anterior. Leopoldo Marechal, pero yo te digo, para mí, es un humorista. Vos lees a Adán Buenos Aires y te cagas de la risa de principio al fin. megáfono, la guerra, no sé, es un animal, como humorista, de escritor humorista, es aparte como escritor, fue ninguneado, por supuesto, como peronista, castigado. El escritor de puesto. Bueno, probablemente el más grande escritor que haya dado la Argentina, castigado por ser peronista, pero que es reconocido internacionalmente, los tipos que llegan a marechar es como... Realmente es como llegar a Proust, a lo más alto que puede llegar. A Joyce, digamos, está en ese animal. En ese cuadro. Bueno, entonces también tenés ahí otra tradición de donde vos decís, ¿cómo? ¿Por qué los que se asumen? Pero ahí, Jaureche, Marecha, qué sé yo, ya está. Como si empezás a jugar al fútbol, querés ser como Messi, y bueno, empezás a ser peronista, querés ser Marechal, querés ser Jaureche, tenés un montón de modelos. Ahí empezamos a armar la grieta. Si querés jugar al fútbol, sé como Maradona. Vos sabés que alguien que no era muy declaradamente peronista, un tal Jorge Luis Borges, decía que en su vida, no en ascenso, sino en toda su vida, había conocido a tres personas que podían... Usted también, que podían usted cultiva llamarse, el humor. Que él podía considerar de genio. No, dice, una cosa era gente inteligente. Yo conocí tres personas de genio. Uno era un gallego, que no me voy a acordar el nombre, que no sé qué tradujo. Los otros dos eran argentinos. Uno era Sun Solar, el pintor. Sí, y el otro. Y el otro, Macedonio Fernández. No. Los dos peronistas. Los dos peronistas. Sí. Sun Solar. O sea, los dos tipos de genios que Borges conocía en el mundo y argentino eran los dos peronistas. Sun Solar era artista plástico, pero. Loco. En un quilombo de atar, la astrología y todo esa milonga, ¿no? Sí, un hermoso, y Macedonio Fernández también. Otro loco total, que también con una calidad también, es increíble, güey. Entonces, claro, nosotros nos fijamos en eso. Es lo que decía Gustavo recién, tenemos afano, digamos, cuando podés decir, bueno, a ver, peronistas, ¿quiénes son? A ver, tú, a ver, nombrame vos de extirado. Por eso es... Por eso es muy berreta. ¿Qué a derecha de gel que estamos pagando con nuestros impuestos? Yo cada vez que lo veo a Al-Najassi digo, mirá dónde va a parar la plata de los impuestos, va por la canaleta del gel de Al-Najassi. Una persona no puede usar tanto gel. ¿Qué te pasó? Tiene un negocio con Lord Chesley, boludo. ¿Por qué usa tanto gel ese hombre? Vaya a saber qué pecado se está espiando. Pero digo, es afano terrible, ¿no? El seleccionado que podemos armar. Por eso es muy berreta, sea por izquierda, sea por derecha, cuando te intentan reducir al peronismo, a López Rega o al Turco Menem mismo. Sí. Pero está muy bien, ¿no? Es inevitable. Que si vos tenés en el banco de suplente, como lo que tenés en el banco a Jaureche, Macedonio, Marechal, Discépolo, Escalabrini y Ortiz, y dice que te encuentran un López Rega y te siguen hasta la cama para pa tirarte la cama. Siguiendo con analogías, son los que te quieren reducir a Boca a Macri. ¿Cómo? Reducir a Boca a Macri es una analogía también berreta. No aplicable, porque vos fijate que las peores figuras. Porque vos ves un pobre en la Argentina y ves una camiseta, vas a ver la camiseta. Pero vos fijate que las peores figuras del peronismo en la Argentina no hicieron grande la Argentina. En cambio, las peores figuras de Boca. ¿Sabe quién hizo grande a Macri? Y es el responsable. Algún día, con todo lo que lo quiero, habría que ir a prenderle fuego a la casa. Carlito Bianchi es el que lo sacó. Porque Macri no lo quiso poner a Bianchi, quiso traer a Pasarela. Bueno, toda una historia. Bueno, en este programa matemática cuántica y de inconfundibles raíces socialdemócratas, les proponemos escuchar un europeizante pacto de audio que armamos, que tiene que ver con lo que veníamos charlando hace como una hora ya, ¿no? El triqui, sí. Volvemos a lo que pasó esta semana, volvemos al rechazo del 2x1, volvemos a algunas antecedentes y consecuentes de la decisión de la Corte. ¿A usted le parece? Sí, claro. Y entonces vamos. Aparecidos, que digan dónde están los desaparecidos. ¿Qué fue lo que pasó? Es algo horrible que pasó. Es algo horrible que pasó y que por suerte también lo pusimos sobre la mesa y lo hemos podido enfrentar con coraje. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Eso es el debate en el cual yo no voy a entrar. ¿Fueron 9.000 o 30.000? ¿Fueron 9.000 o 30.000? Si son los que están atados en un muro o son muchos más. Me parece que... Macri manifestó su simpatía en la campaña con algunas de las reivindicaciones que plantea esta familia militar, que te insisto, no aparece en ningún análisis, es estrictamente favorable a Macri, es núcleo duro del macrismo. O sea, que los militares están con Macri, todos. Pero lo estás, le estás tirando tierra encima, Macri, si le dices esto, turco. Se le estás tirando tierra encima, Macri, si le dices esto, turco. Claudio Abruch, secretario de Derechos Humanos de la Nación. A ver, el gobierno hoy representa al Estado. Los delitos de lesa humanidad son delitos no solo a los familiares directos, sino a toda la sociedad argentina. Son delitos a la humanidad. Entonces, mi pregunta es, en el caso tuyo como secretario de Derechos Humanos, ¿vos estás de acuerdo con lo que decidió hoy la Corte Suprema? Vos como secretario de Derechos Humanos, digamos, alguien que conoce la materia, que tenés la capacidad para ocupar el rol que ocupás defendiendo los derechos humanos. ¿Vos estás de acuerdo? Digo, ¿vos compartís? Yo estoy de acuerdo. Es lo que tenemos que cumplir. Está bien, pero fue un fallo que salió por mayoría, ni siquiera por unanimidad. Yo leí el fallo de Lorenzetti, sí. Y leí el fallo de Rosa, si no le no terminé de leer todo, porque sí. Muy poco minutos. Sí, sí. En principio yo estoy mirándome por lo que afirmaron los tres. O sea que vos estás compartís, digamos, la decisión de la Corte Suprema de aplicar el beneficio del 2x1 para prisión en caso de delito de lesa humanidad. Sí, sí. Darío, secretario de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, gracias por venir hasta acá. Tengo una reflexión un poco crítica con una parte de la historia argentina, ¿no? Yo creo más bien, como dice Luis, que hay un sector de la política argentina que agrede por la mera obtención del poder y tratar de conservarlo. Creo que lo que existió es un factor de distorsión. Alemania, por lo que pasó, y es uno de los países probablemente más democráticos del mundo y exageradamente democrático y que sirve como ejemplo, ni que decir la historia inglesa, y ninguno sufre un fenómeno como el que sufre cíclicamente la Argentina. Yo creo que la Argentina tiene un factor de distorsión que es el peronismo. El peronismo no es una fuerza que surge democráticamente, surge de un golpe de Estado. En el mundo en ese momento pasaban una cantidad de cosas similares al peronismo. El peronismo era muy parecido al fascismo italiano, era muy parecido al nazismo alemán sin matar judíos. Y sostiene ese grupo luego 30 años o 20 y pico de años de mentira. Pero si violaron la ley para poner delitos de lesa humanidad para los militares, que los pongan para los terroristas. Porque yo, ¿por qué tengo que hacerlo? A Horacio Verbisque caminando y opinando de derechos humanos. ¿Por qué no tengo que ver a Anguita suelto en la calle? O a Kunke, el guabonazo. Más allá de casos puntuales que habría que ver si lo que dice usted es cierto, sino lo que yo le quiero decir es que un montón de gente que participó de la guerrilla fue detenida durante el régimen constitucional previo al 76 y estuvo detenida muchísimos años. Y muchísimos fueron secuestrados y desaparecidos. No es que ningún integrante de la guerrilla pagó, digamos, los mataron. Muchísimos fueron secuestrados y desaparecidos. No es que ningún integrante de la guerrilla pagó. Los mataron. ¿Qué opina usted de la actitud del presidente de la nación en este caso? Me parece perfecto. ¿Por qué no se tiene que manifestar? Porque es una forma de presionar a la justicia. No, pero está bien. Pero se manifestó el jefe de gabinete, se manifestó la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Que se manifiesten eso es un poco los voceros también del presidente. Bueno, por eso le digo. Frigerio. ¿Cómo le va? Vanina Vitales, de Canal 9. Respecto del fallo del 2x1, me gustaría que siguiéramos hablando de este tema. ¿Qué piensa respecto de las declaraciones de la expresidenta que insinuó de alguna forma que el gobierno nacional está detrás de esto? Y yo estoy muy contento que tengamos una Corte Suprema independiente, prestigiosa, que decide las cosas según el criterio jurídico que se presenta. Y no es claramente lo que piensa la expresidenta, que uno debería controlar la Corte y ordenar a la Corte qué es lo que tiene que hacer. Presidente, oyente acá, Cintia Vargas de Radio Mitre. Quiero ir a la provincia de Santa Cruz y lo que está sucediendo y bueno, cómo se va a actuar con la gobernadora Alicia Kirchner. Le voy a ceder la palabra en un instante al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, pero lo que quiero decirles es que lo que se vive en Santa Cruz no es casualidad, es causalidad de un desmanejo de muchos años. Entonces nosotros esperamos es poder colaborar con la gobernadora en un camino de volver a sincerar, ordenar, organizar la provincia de vuelta. Sincerar, ordenar, organizar. Sí, como dijo el presidente, no, nos preocupa mucho la situación y en esta tarde voy a tener una reunión con la gobernadora y esperemos que, como otras provincias también en problemas, nos traigan una hoja de ruta de lo que van a hacer, qué piensan hacer ellos para entregar el poder con las cuentas públicas ordenadas. Y si ese documento existe, si esa propuesta existe. Y si ese documento existe, si esa propuesta existe. Nosotros vamos a acompañarlos a ellos durante la transición. ¿Qué tal? Montacuto, del diario. Nos transmiten un optimismo que no se condice con las cifras que da el INDEC prácticamente en cualquier rubro de la economía que elijamos de las mediciones de este año. La pregunta es, ¿por qué no arranca la economía? Y si quieres más preciso, ¿por qué no arranca para todos? Porque bueno, el agro arrancó por ahí, pero los demás están esperando. Lo más importante es reconocer que en pocos meses hemos logrado que la Argentina se vuelva a generar empleo. Este año vamos a crecer, después de más de 5 años de estancamiento. Claramente, crecer alrededor del 3% no significa que resolvimos todos los problemas. Hace falta crecer muchos años al 3% para que todos los argentinos tengan esa oportunidad de desarrollarse y hayamos podido reducir en serio definitivamente la pobreza. Hoy hay sectores de la economía, regiones geográficas del país donde se percibe el crecimiento y en otros que no. Yo lo tengo claro, todas las noches cuando me voy a dormir pienso en toda la gente que la viene pasando mal hace muchos años y que todavía no percibe que el cambio le llegó. Es lo que más me desespera y todos los días intentamos buscar qué otra medida podemos tomar. No. Te hola. Continuamos en Nosotros y los Medios en este 255 en la historia mundial de este programa. Continuamos y estamos con Emanuel Rodríguez, autor del espectáculo Peroncho, ahora vamos a decirlo como corresponde, que hoy se presenta en Ituzaingó. Pasá de nuevo el así tiempo, es, vamos a estar en Ituzaingó en No Me Olvides Bar, Mariano Acosta 168, con entrada a la gorra a las 21. A las 21, en el oeste está el ají, te dijeron los muchachos de Divididos, y pueden irse y para allá. El fin de semana vamos a andar por acá, por la zona. Estamos en el fin de semana. ¿Por acá cerca o no? Sí. El fin de semana que viene. Ah, ¿en qué lugar? El fin de semana que viene voy a estar en Parque Chacabuco, ya te digo bien, porque esto cambió, pues clausuraron el local donde estábamos, así que en un ratito te digo bien. Bueno, ahora cuando encuentres. No, pero ¿qué lugares frecuenta usted? Yo voy a varios compañeros, a unidades básicas. Usted no, cuando lo llaman, no pregunta si tienen los papeles en regla, habilitación municipal, ingresos brutos. Ingresos brutos, sobre todo hay ingresos brutos. Yo he ido a varios lugares donde tenían ingresos brutos. No, yo trabajo a la gorra, no soy la gorra. ¡Qué grande! Bueno, estábamos escuchando recién parte del resumen de la semana. Donde, ahí encontró la dirección. Donde volvimos a hablar de los derechos humanos y de este 2x1. Que intentó poner la corte. ¿Encontró la dirección de sí, el viernes a las 20, el viernes 19 a las 21 vamos a estar en Hasta Trilce Teatro, en un espectáculo especial que se llama Peroncho Maestro, que es un especial para docentes, que están ahí en lucha los docentes, de hecho lo organiza SADOC. Vamos a estar ahí con el compañero de en una función en el viernes que viene. Masa 177, Parque Chacabuco, también con entrada a la gorra, Peroncho Maestro, humor político de nivel medio. Muy bien. Bueno, estábamos escuchando recién otro compilado de audios donde teníamos algunas cosas, ¿no? Bueno, maravilloso la personificación de la teoría de los dos demonios. Sí. No en la querida Cecilia Pando, sino en quien la entrevistaba. Sí. Que tratando de discutir el fascismo ultramontano de Cecilia Pando, manifestaba que aquellos que habían sido apresados, desaparecidos, torturados, secuestrados, asesinados, no hacían otra cosa que estar pagando por sus crímenes. Por sus crímenes, claro. Lo quiero ver a Tenenbaum, que de él estamos hablando, pronunciando la palabra fascismo. Lo quiero oír. No, yo no. Te he escuchado decir cada cosa. No le digo un Bonelli, pero un Tenenbaum diciendo fascismo se mete en un quilombo. Y después una particularidad que yo ya no estoy seguro si se trata de un continuum ideológico o es simplemente el libreto de Durán Barba, que es muy coherente en sí mismo. Pero cada vez que el macrismo, digo Macri, digo Abruch, digo cualquiera de los muchachos de Cambiemos, hablan de derechos humanos, en lo único en lo que hacen pie es en el individuo. Cuando Macri habla con la periodista mexicana, le dice, no, bueno, los familiares y los sobrevivientes tienen derecho a saber lo que pasó. Abruch dice, bueno, por supuesto yo entiendo el dolor de los familiares. Y le tiene que decir el periodista, oiga, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Claro. Esto es un ataque contra la Argentina toda, ¿no es? Estamos defendiendo a cinco humanidad toda. Contra la humanidad toda. Claro. Esto es los peores crímenes que se pueden cometer. Pero es por eso que de un viaje equiparan el 2x1 con crímenes comunes. No, por supuesto. Hoy escuchaba en un programa que volví a ser infiel a este y escucho otros programas, incluso me dejo contaminar por otros. Ya sabe que está prohibido. Pero yo soy vicioso. Y hablaban de, vamos a nombrarlo, el colega Darío Villarroel, que tiene muy buena información del ámbito judicial y demás, comentaba que Robledo Puch, que ya pagó largamente su retahíla de crímenes y demás. Es un juicio. No, en términos de la justicia, ya cumplió los años. No, yo no voy a discutir quién tiene que. No, en términos estrictamente jurídicos, que de eso estamos hablando. Sí, el 2x1 no es matemática, sino que es cumplimiento punitorio. Y que el juez que se vieron que cuando uno los condenados por crímenes tiene un juez que le sigue para ver la conducta y demás dentro. Si fuera abogado lo diría con más propiedad. Y ya está listo para salir y no le firman la salida. Y Checolás, entre otros, estuvieron a esto de estar saliendo con lo cual es una locura. Y alguien puede decir, bueno, pero el degenerado de Robledo Puch mató y demás. Y pasa por alto, pareciera que en el fondo no hay una aceptación de que hubo crímenes de lesa humanidad. Ahí está el meollo, ¿no? Hay como una aceptación, sí, de que no tiene buena prensa salir a decirlo, salvo lo pérfido y algún otro tarado. Pero sí, me parece que no hay una aceptación en ellos, en ese 20% que es el dueño de la Argentina, porque claro. Está claro. Que fue mayoritario el rechazo, ¿no? Hay una cosa de incluso de las propias filas, viviéndose situaciones curiosas. En Córdoba marchó el PRO, marchó contra el 2x1. En Córdoba pero con identificado. Con identificado. En Córdoba marchó la Juventud Radical. Ajá. Juventud Radical, la Vergüenza Nacional, marcharon ahí. En Córdoba Ramón Mestre, intendente de Córdoba, se puso el pañuelo de las madres. Se puso el pañuelo de las madres, Ramón Mestre, intendente de Córdoba. En Córdoba a Mestre también lo conocemos por sus hábitos nocturnos y nos reíamos porque era claramente el primer pañuelo que le quedaba grande. Ramoncito Mestre, hijo del delfinado. Hijo de Ramón Bautista Mestre, que tiene una calle en Córdoba que es recordado por los grandes medios cada vez, las intendencias de Código, el lugar común en las intendencias de Mestre, la gobernación de Mestre. Ramón Bautista Mestre fue quien ordenó la represión ilegal en diciembre de 2001. 35 muertos caen sobre su espalda y eso queda totalmente oculto. ¿Viste? Cuando un radical manda a matar, que es siempre, por otra parte, digamos. Además, esa cosa quedó totalmente impune, digamos. El tipo murió en Córdoba, es recordado como una especie de héroe. Hay una calle que lleva su nombre. ¿Por qué hay una calle que lleva el nombre de ese asesino? Tenemos una estación de subte. Sin hablar, acá lleva el nombre de uno de los que ponían bombas en las estaciones de subte en las manifestaciones peronistas. Claro. Acá en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires, ahí que fue ministro de Alfonsín, incluso. Sí, ¿cómo llama? Roque Carranza. Comando Civil. Comando Civil. Pero aparte, por ahora nadie dice. De un atentado terrorista ante una manifestación peronista, donde estallaban los artefactos explosivos en los subte. Hay una estación de subte que se llama Carranza. En algo les molesta que nosotros le pongamos Néstor Kirchner a las cosas, ¿viste? Claro, sí. Pero en algo Córdoba no, a los porteños no, nos mató. A nadie se le ocurrió todavía a la calle Piedras o Tacuarí, emblemáticas, ponerle Clarín. Sin embargo, a alguien se le tiene que, vos sabrás el nombre, le puso Nueva Provincia. La Voz del Interior. La Voz del Interior, perdón, avenida, Nueva Provincia de Bahía. La Voz del Interior, que pasa. Hay una calle que se llama La Voz del Interior. De hecho, si vos comprás La Voz del Interior, la dirección de La Voz del Interior es Avenida La Voz del Interior 5080. No. ¿Y quién fue el que hizo el homenaje? Luis Juez, un invento de La Voz del Interior. Ah. Luis Juez, actual embajador. En Ecuador. En Ecuador, payaso, por todo concepto. Sí. Viste que siempre decís que todos tenemos un enano fascista adentro. Bueno, Luis Juez es el enano fascista que los cordobeses tienen adentro. Él es extrovertido y lo sacó para afuera. Tremendo. Ahí lo tenés. Tiene la voz, hay una calle que se llama La Voz del Interior, y aún así, en la los de La Voz del Interior, los propios periodistas de La Voz del Interior, se quejan de que haya cosas que lleven el nombre de Néstor Kirchner. Claro. Que si vos me permitís una parte de mi show, a mí me llama mucho la atención esto de los tipos que quieren que le saquemos el nombre de Néstor Kirchner a las cosas que se llaman Néstor Kirchner, porque si vos te los cruzás en cualquier lado, todos te dicen lo mismo: no hicieron nada, en 12 años no hicieron nada, se robaron todo, así que como no hicieron nada, estoy muy de acuerdo, hay que sacarle el nombre de Néstor Kirchner a todos los hospitales que hicieron, a todas las universidades que hicieron, a los jardines de infantes que hicieron, a los centros culturales que hicieron, a la estación de tren que hicieron, a los gasoductos que hicieron, a los satélites que hicieron, a las centrales atómicas que hicieron. No, maestro. Parece el comando de liberación de Judea de La Vida de Brian. ¿Viste esa película? Exactamente. Que hacen la asamblea y dice: ¿qué nos dieron los romanos? Liberémonos los romanos, sino que no dieron los acueductos. El agua potable. Exactamente. Además, vos le querés sacar el nombre de Néstor Kirchner a lo que se llama Néstor Kirchner, te va a costar un montón. No solo porque hay un montón de obra en todo el país, que sí, está bien, nos fuimos un poco de mambo, le pusimos Néstor Kirchner a todo, pero al menos nosotros le pusimos Néstor Kirchner a la cosa que hicimos nosotros. Ellos le pusieron nombre de milico, de cura, de la cordillera de los Andes, de los lagos del sur, eso no lo hicieron ellos, no lo hiciste vos, maestro. Y además, te va a costar un montón, no solo porque hay un montón de obra que se llama Néstor Kirchner, te va a costar un montón también, porque por ejemplo, mi vieja, que no se había podido jubilar en los 90 y que se jubiló gracias a una ley de 2003, también se llamaba Néstor Kirchner. La vecina de mi vieja, que llegó a su primera casa propia gracias al Procrear, también se llama Néstor Kirchner. Los 4.600.000 pibes que estaban yendo a la escuela con una computadora propia aportada por el Estado Nacional, también se llaman Néstor Kirchner. Los científicos que habían sido expulsados de la Argentina y que volvieron a trabajar al país, también se llaman Néstor Kirchner. La empleada doméstica que tuvieron por primera vez en la historia de la Argentina aguinaldo y vacaciones, también se llaman Néstor Kirchner. Y yo, y un montón de gente como yo, que pertenecemos a una generación que en los 90 había dejado de creer en todo y que un 24 de marzo de 2004 nos quedamos de rodillas frente a la tele viendo como un presidente pedía perdón en nombre del Estado Nacional y abrazaba a las madres de Plaza de Mayo, también nos llamamos Néstor Carlos Kirchner. ¡Bravo! ¡Viva Perón, carajo! Ahora que decías esto, esto es parte de uno de los monólogos. Es mejor, es la parte fundamental. Pero este nos está pegando patada por abajo del cinturón. Hay formas más elegantes de invitarnos a ver el show. No tiene por qué darnos ahí. La primera te regalo, la segunda te regalo. Escuchaba hoy, ¿cómo se llamaba el compañero este que se hizo famoso con presentando el programa de Disney y hoy está como Leonardo Greco? Leonardo Greco. Venía para acá, en Radio del Plata tiene un programa y hace, yo no sabía, hace como un micro de mordisquito. Sí. Hace él le llama el mordisquito del siglo XXI. Sí. Y hacía una analogía muy, muy interesante, que ahora que nombraste lo de las computadoras, decía, hablando del 2x1, dice, ¿sabes qué? El gobierno anterior repartió 5 millones de computadoras. ¿Sabes qué hizo Checolás, por ejemplo? Ah, jóvenes y adolescentes. ¿Sabes qué hizo Checolás? Los detuvo, los torturó y los mató. Esa es la diferencia. Nosotros somos la resistencia, cantábamos en una época. Nosotros somos la resistencia, nosotros somos la rabia, nosotros somos siempre cosas espantosas, pero nosotros en mi época pero seguimos siendo. En mi época de Hoop cantábamos, somos en esa época la Franja Morada cantábamos, somos la vida, somos la paz, somos la Junta Coordinadora Nacional. Nosotros le respondíamos, somos la rabia, somos el terror, somos los socios de la ETA y de la OLPA. siempre del lado pero ellos te cantaban cosas, digamos, te mataban el punto con el somos la vida, somos la paz, ¿eso? Somos la junta coordinadora. Por eso le respondió. Bueno, siempre somos así. Somos, seremos y fuimos. Le agradecemos a Emanuel Rodríguez, autor real del espectáculo Peroncho, que hoy se presenta en Ituzaingó. Vamos a pasar el chivo de nuevo. ¿Dónde está? A la 21 en No Me Olvides Bar, Mariano Acosto, 168. Y el No sábado Me Olvides que... Bar, Ituzaingó. ¿Y el sábado que viene o el viernes? El viernes que viene acá en Parque Chacabuco, en Massa 177, a la 21 con Peroncho Maestro. Estamos re cerca, re cerca de acá. Así que bueno, todos invitados. Massa es la de acá atrás, de Boedo. Sí. Y para allá, para el sur, vamos para Parque Chacabuco. 19 estoy en Caballito también. El sábado 20 estoy en Caballito. Ya te digo bien, porque estoy en un lugar que se llama Casa de Cumpas. Yo siempre. Eso será, serán levemente peronistas. No voy a llegar, no vamos a llegar a Teatro Colón nunca. Pero vamos a estar en Casa de Cumpas, Casa Hache, Aranguren 213. El sábado 20 a las 19. En bueno, Caballito. Pasamos todo el chivaje. Vayan a verlo si andan por la zona oeste. Vayan a verlo. ¿Sabes con qué estoy tranquilo yo después de dos horas? No sé. De que no se va a poder ir acusándonos de mufa, gracias al compañero Rescaldani que puso el 1-1. Lo que pasa en el segundo tiempo ya no es nuestra responsabilidad. Emanuel Rodríguez, espectáculo Peroncho, un humorista, stand-upero, monologuista, peronista y compañero que no solo asume sus raíces, sino que se lo quiere contar a los demás. ¿Sabe lo que me contó un pajarito? Que. No antes de agosto, porque tiene todo ya agendado, pero va a actuar en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. ¿Ah, sí? Sí, porque lo estoy comprometiendo al aire y bueno, en un auditorio para 700 personas. ¿Lo llenamos? ¿Sabe cómo? Roberto Carri se llama el auditorio, en honor al profesor, claro, líder de las cátedras nacionales, profesor de sociología desaparecido. Nos estamos yendo, ya nos echó Rani sin que pasara demasiado. Gracias, Emanuel, por haber estado acá. Acá alrededor de la mesa, corriéndonos entre nosotros, Gustavo Bulle, quien les habla, Gustavo Gordillo, Nacho haciendo la operación técnica, allá en Temperley o Almirante Brown, a esta hora está Ivana Casas, que no pudo acompañarnos en este día. Todos nosotros terminamos de hacer este Nosotros y los Medios número 255 y prometemos que vamos a volver. Sí, y el de la caída, el 56, va a ser aún mejor. ¿Qué? ¿Qué es eso? Si me permite, yo les agradezco a ustedes y, como diría un Cerati peronista, gracias totales. nos escuchamos el sábado próximo a partir de la 1 de la tarde. Que la pasen lo mejor que puedan, pórtense bien, militen, vayan a ver gente, vayan a Ituzaingó a ver a cagarse un poco de risa. ¿A qué hacer qué? No carente de línea política. Nos fuimos. Bueno, che, desacatados. ¡Se me acabó la paciencia! ¡O salen o los cagamos a tiros!